Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Buenas noches, gente. Buenas noches, Radio Box 102.9. Gracias por estar del otro lado. Gracias por el aguante. Gracias a nuestra directora acá que está presente, a la Susi y al Pulpo que está acá presente. Gracias a todos. Bueno, damos comienzo al programa número uno de Punto de Encuentro, donde tenemos un programón. Programón. Y obviamente que no estoy solo. Estoy con mi co-conductora, con mi compañera de vida, con mi amor, con mi todo, con la señora Gisela Gulo. Porque tú tienes esa cara bonita. ¡Qué linda presentación! ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. Acá, un poquito nerviosa. ¿Por qué? El comienzo, a ver lo nuevo, a ver qué va a salir, cómo va a salir. Mucha cosa, mucha ansia, de muchos preparativos, así que... ¿Pero va a salir todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, confío en eso. Bueno, ¿qué hizo en la semana? Y en la semana, bueno, preparando el programa. Sí. Primero y principal, haciendo matecitos, preparándonos porque, bueno, un arranque, Giannoli, arrancar un 23 de diciembre. 23 de diciembre. Hay que arrancar un programa a fin de año. Todos terminan los programas y nosotros empezamos. Nosotros arrancamos, por bueno, eso. Bueno, me encanta hacer, no me gusta estar en el rebaño. En el 97% de la humanidad no me gusta estar. Ok, hay que ir en el 3% ahí. Bueno, todos cierran, nosotros arrancamos. Así que bueno, feliz. En el medio de la pandemia, en el medio de todo el lío que hay, que cierran las fronteras, que no se puede salir del país. Que viene el rebrote. Que si entras, que no entras. Bueno, ahora está todo complicado. Pero bueno, hoy tenemos un programa cargadito, con muchas novedades. Hoy juega mi Racing querido contra Boca. Vamos a tener una disputa acá con el señor Damián Espadea. Ya es un clásico. Porque es de Boca. Ya es un clásico el acá en la discusión. Igual si gana Boca, yo me pongo contento por él. Sí, bueno. Me pongo contento. Mirá. A mí me gusta el fútbol. Soy hincha de Racing, pero me gusta el fútbol. Si pasa y juega bien Boca, bienvenido sea. Bueno, Damián se va a poner más contento todavía. Sí, por supuesto. Aparte está... Tiene al más grande de toda la historia, el señor Diego Armando Maradona, en la piel. En la piel, tatuado en su brazo izquierdo. Exacto. Bueno, y no estamos solos. No además estamos solos. Del Pulpo, de Claudia, de Mari, está... Está mi hija adorada, More. La sucesora, que va a hablar un poco después. Bueno. Va a hablar un poco, ¿sabe de qué? ¿De qué? Va a hablar un poquito de los influencer youtubers. Ah, pero se vino preparada. Se vino preparada. Ahí está preparando la columna. No sabía que tenía columna More. Hay un influencer de acá de Quilmes que tiene como 45 millones de seguidores. ¿En serio? Sí. Mira, no sabía. Bueno, nos va a tener al tanto entonces de todo lo que... De toda la actualidad... De los adolescentes que ya no estaríamos tan al tanto. Claro, bueno, pero ¿qué tenemos? Vamos acá a dar un tanto. Vamos a estar con el señor Alejandro Ferré, hablando un poco de educación y hablando un poco de qué pasa con la docencia, con las paritarias. Bien. Si se empiezan las clases, si no se empiezan las clases, vamos a estar charlando con él. Y tengo una primicia para la semana que viene. Vamos a estar hablando de deportes con un especialista. Ah, muy bien. Yo no estaba al tanto de que íbamos a tener columna de deportes. Sí, tenemos columna de deportes con un gran periodista licenciado en periodismo. Va a estar acá con nosotros en Punto de Encuentro. Así que vamos a estar hablando de todo un poco. Bueno, el miércoles que viene le daremos la bienvenida entonces. Exactamente. ¿Qué nos trajo para hoy? Y bueno, un adelanto de lo que tiene. Yo venía, viste, que laburando con otra cosa y dije, no, a mí me interesa más el teatro. Teatro. Sí, me gusta más el teatro, viste que con todo esto de la pandemia, que el streaming, que llevar el teatro a tu casa y demás, así que como está volviendo todo el teatro, dijimos, vamos a traer toda la cartelera y todo lo que se viene para este verano, donde de a poquito podemos ir metiéndonos en los teatritos separados. Pero empezar a volver a disfrutar de la magia del teatro, que es tan linda. ¿Y qué va a pasar también con el tema de la temporada? ¿Qué va a pasar en Carlos Paz? ¿Qué va a pasar en Mar del Plata? Ahí va, vamos a estar con eso también. Vamos a ver si podemos hacer alguna, recaudar un poco de información de lo que es Villa Gesell, que es donde nosotros vamos también mucho, así que vamos a estar con eso también. Muy bien, y después tenemos en la parte de especialistas, vamos a hablar con Diana. Diana, exactamente, en esta columna de especialistas, que bueno, la idea es traer gente que sepa de ciertos temas y que nos den información y nos ayuden a conocer más de algunos temas que nos interesan. Diana es voluntaria de Cruz Roja y nos va a contar todo el trabajo de Cruz Roja, porque es muy interesante lo que hacen y es muy interesante todo lo que hicieron durante la pandemia. Claro. Sí, que estuvieron ahí ayudando, incluso estuvieron colaborando cuando fue el tema del velorio de Maradona. Sí. Siempre están en las marchas, estuvieron en la presentación del proyecto de la ley del aborto, así que estuvieron ahí también dando una mano. Y bueno, nos va a contar de qué se trata Cruz Roja y en todo lo que están, todas las actividades solidarias que hacen en esa entidad. Muy bien. Bueno, nuestra área de comunicación es el 116-470-47. Dejanos tu mensaje. Saludanos. Tenemos muchos saluditos, ¿no, Pulpo? Hay muchos saluditos. Mandaron. ¿Tenemos alguno por ahí? A ver qué nos dicen. A ver, estuvieron ahí mucha familia, muchos amigos. Muchos los deberes, ¿eh? Muchos los deberes. A ver qué nos dicen. Hola, ¿qué tal? Buenas. Acá me llamo Darío. Soy acá de Chicago, Estados Unidos. Y nada, les quiero desear mucha suerte en el primer programa de Punto de Encuentro. Los voy a estar escuchando desde por la página. Así que un abrazo grande y un saludo a Ale. Gracias. Muy bueno. Saludo para desde Chicago desde Internacional. Chicago, Chicago, una ciudad que me gusta, que me encanta y que en breve vamos a estar ahí transmitiendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojalá. ¿Con No Pulpo nos vamos a Chicago? Chicago a transmitir. Bueno, muy bien. También tenemos un ranking semanal. Esta semana elegí salsa. Un poquito de salsa, la semana que viene vamos a variar un poco de latino, un poco ochentoso, también noventoso, ¿por qué no? Que a la gente le gusta. Rock and roll. Bien, la época un poco de todo. De nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Por qué no un ranking semanal de tango también? Va, bueno, ¿por qué no? Ahí va. ¿Por qué y no? Sí, ¿por qué? Vamos a ver, depende de lo que diga la gente que nos escucha, ¿no? A ver qué tienen ganas de escuchar. Exactamente. Bueno, nos acomodamos y arrancamos este programa. Que se llama Punto Encuentro, programa número 1, y nos vamos escuchando un poquito de música, un poquito de salsa para alegrar. Marcado a la distancia, Manolito Simonet y su trabuco. Vaya y lo paga, vete pronto. Bueno, muy bien, 12 minutos de las 8 de la noche en Punto de Encuentro. Estamos con todo, Estamos con todo. Bueno, ¿tenemos consigna? Sí, señor, tenemos consigna. La consigna, viste que hablamos de que finaliza el año. Nosotros arrancamos programa y en general a fin de año, ¿qué se hace? Se terminan todos los programas. Sí, pero además de eso, hacemos un balance. Un balance del año. ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿Qué me fue bien? ¿Qué no me fue? ¿Qué me fue mal? ¿Qué me falta por hacer? Bueno, la idea es que los oyentes nos cuenten su balance del año. Si fue positivo, si fue negativo. Obviamente que siempre hay cosas negativas. Exacto. Más con esta pandemia, pero también hay cosas positivas. Así que, bueno, vamos a ver, que nos cuenten qué balance hicieron de este 2020 tan atípico, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál fue su balance del año? Y yo, por un lado, me bajó el trabajo, pero por el otro, empecé a pintar, descubrí mi beta artística, diríamos. Estuve mucho en casa, aproveché para estar con mi hijo. ¿Qué más? Y bueno, y arranqué con este mundo de la radio, que no me lo esperaba. Mundo muy interesante, aparte. Hermoso. ¿Usted sabía que yo intenté estudiar locución en el 2000? ¿Y qué pasó? Allá lejos ese tiempo, me frustré. ¿Por qué? Y porque me fue mal en el examen, me saqué un punto menos del que me tenía que sacar y me dije nunca más. Claro. Pero la vida da revancha, mirá. Y bueno, son las cosas de la vida. Bueno, ¿cuáles son las vías de comunicación? Así la gente nos deja el audio del balance positivo o el balance negativo. Ahí va. Comunicate con nosotros al 1164-00-7047 y dejanos un audio. Y si no, a las redes nuestras. Mariano Gianoli, ok. Exacto. Y Gise-Gu, que es mi Instagram. Ahí también pueden participar. Bueno, ¿tenemos algunas noticias del espectáculo? Parece que Rocío Virado Díaz decidió irse del país. Ah. Y se va a Miami con su familia a vivir. A vivir. A vivir. Ah, qué suerte. Se muda a Miami. Dijo, no me gusta más. Y se va a Miami. Bueno, sí, viste, la gente que puede tomarse un avión como ahora. Sí, bueno, esa gente. Como que Miami ya es parte de decir, bueno, me voy a Chascomús, una cosa así. Ah, bueno, nos podríamos ir a Chascomús, digo, Miami. Bueno, esa gente de Chascomús es como Miami, sí. Bueno, aparentemente Fedeval se desmintió de haberse separado de Sofía Aldrey, sí. Que está todo en orden y ella es genial, porque parece que hubo una pool party con el polaco, no sí, sé qué pasó. Una fiesta, es más, me parece que se hizo esa fiesta, si no me equivoco, se hizo en Las Golondrinas. Ah, usted tiene data extra ahí. En Opson. ¿Lo invitaron? Opson. No invitaron, pero es a dos casas de mi prima. Hay que preguntar. El polaco vive a dos casas de mí. Hay que preguntar a la prima qué pasó ahí. Bueno, entonces aclaró que no se separó de la novia, que está todo bien, que sí. Fue una fiesta con amigos. No pasó nada. Claro. Está, ya, todo se le perdona. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Jorge Rial estuvo opinando sobre la esta supuesta separación de Fede y dijo: esa mujer fue la que te salvó la vida. O sea, vos andabas de pool party y te olvidás de tu novia que estuvo ahí aguantándote los trapos con claro. Tu enfermedad. Así que Rial opina de todo. Tenés que tener cuidado que, por menos mal que no nos hicimos tan conocidos nosotros todavía. No, mirá, terrible. ¿Qué llega a decir Rial? Terrible, Rial, bueno. ¿Qué más? Una más. Una más. No sabemos nada de Jimena Barón. Viste que Jimena Barón desapareció de las redes. Jimena Barón había desaparecido porque estaba con Osvaldo, luego se separó de Osvaldo y estaba con otro chico, señor, no sé. Fue cómo. A pasar la pandemia con Daniel Osvaldo, claro, estuvo pasando se separó, unos días, pero estuvo... no estaban juntos supuestamente. Supuestamente. Después ¿Vos decís que estaban salió juntos? Osvaldo y sí. Apareció otra persona. Bueno, y ella... afirma que no está embarazada. Porque viste que todo el mundo embarazan a todas las actrices, cantantes y demás mujeres argentinas. Sí. No está embarazada Jimena Barón, así que déjenla en paz, que está tranquila, no manda videítos, no se desnuda, no la critican porque se puso una tanga, sí. nada de ese estilo, está tranquila. Bueno, ahí, noviando. Bueno, muy bien. Bueno, comunícate con nosotros al 116-470-47 y déjanos un mensaje como este. Hola chicos, felicitaciones por el primer programa de Punto de Encuentro. Por acá Joan desde Palermo les saluda y le manda abrazos especiales a Mariano, Gisela y Alejandro. Muchos éxitos en este nuevo programa. Muy bien, bueno, tenemos gente de Palermo, tenemos gente de Chicago. Qué se van sumando la gente al primer programa de Punto de Encuentro. Que este es un programa hecho con todo el cariño, no con amor. Ah, no, porque viste que con amor está con como requemado. Con todo el cariño que nos recibe Radio Box 102.9. De la mano, obviamente, de la operación técnica del señor Damián Espadea y nuestra voz en off, sí, el señor Charlie Alarcón. Qué voz que tiene. Una voz impresionante. Muy particular. Muy particular. Así que bueno, damos un adelanto de teatro, pero uno solo nada más. Uno solo, así como un título. Bueno, te voy a adelantar el streaming que tenemos muy prontito. Es este sábado 26 de diciembre. Sí. Con la señora Liliana Pécora. Ah, con Lili Pécora, nuestra amiga personal. Exacto, hoy estuvimos hablando con Lili y me estuvo contando, bueno, un poco de lo que se trata la obra, que la viene haciendo desde el año pasado. Muy premiada, así que les voy a pasar toda la data para que no se la pierdan este sábado a las 21 horas. Hacemos un paréntesis. Dale. Lili Pécora, para que si la quieren la googleen la gente, trabajó con Susana Jiménez, hizo infinidad de cosas. Y Lili Pécora fue la pionera cuando, ¿usted se acuerda, Pulpo, cuando arrancó Coyote en la costanera? Lili hacía los monólogos de una rumbera, en aquel momento fue una de las pioneras. En el stand-up. Cuando todavía no existía el ella stand-up. Ella hacía de una rumbera, bailaba salsa, fue una de las pioneras, una actriz, la verdad, que hace Taller de la Risa. Sí. Que es muy bueno, que estuvimos hablando hace poquito con Lili. Es muy terapéutico, muy recomendable reírse, más en estos tiempos con todo lo que estamos pasando. Pero bueno, ¿qué más? Y te cuento otra cosita más de Lili. Sí. Fue premiada por su Taller de la Risa. Tiene un premio internacional que después te voy a contar cuál es. Premio internacional. La premiaron por toda la labor que está haciendo justamente durante la pandemia con este taller y todo lo que está ayudando con este Taller de la Risa, que es, así como vos decís, terapéutico. Claro, y aparte de todo eso, creo que tiene un premio Carlos o Carlos Gardel, me parece. Sí, señor, después le voy a contar también. Que lo ha ganado en buena ley, una actriz muy reconocida. ¿Cuál es la consigna? ¿Te la digo? Por supuesto. Todos hacemos balances del año. Nosotros queremos saber cuál es tu balance de este 2020 que se está yendo, que termina y que para nosotros recién empieza con este Punto de Encuentro. Así que contanos, ¿sí? Comunícate con nosotros al 11-64-00-70-47. ¿Cuál es tu balance del año? Muy bien. Bueno, siguen llegando mensajes. Es terrible. A ver, ¿qué tenemos ahora? Buenas noches. Habla Grace de Congreso. En este momento me encuentro en Mar del Plata. Bueno, de todas maneras quería mandarles un saludo a Gisela, Mariano y a mi amigo Alejandro en este primer programa de Punto de Encuentro, con los mejores deseos de que sea el comienzo de grandes acontecimientos. Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades para todos. Qué grande, Lili, desde Mar del Plata. Muchas gracias. Amiga del señor Alejandro Ferré. Qué suerte que está en Mar del Plata, sí, para ver un poquito del mar. Igual, el agua. Por lo que estaban diciendo, está complicado Mar del Plata. Va a estar complicado Villa Gesell con el tema de los contagios. Así que hay que tener mucho cuidado porque se viene esta famosa segunda ola. Y dicen que la segunda cepa fuerte que estuvo en Inglaterra, sí, ya está en Argentina. Oh. Acaba de llegar a la Argentina, no sé cómo, si vía avión o... Y hubo o pasajero, o piloto, o tripulante. Fue hoy que postergaron, que cerraron los vuelos desde Argentina a Inglaterra y viceversa. Están cerrados los vuelos por esta cepa nueva, así que... Pasa que la gente se está relajando mucho. Yo estaba mirando con todo esto de la Navidad y de las fiestas. Salió todo el mundo a comprar... Mucha gente con barbijo, pero cero distancia. Se encuentran con gente conocida, abrazo, beso, con barbijo, pero abrazo, beso. Y bueno, no nos tenemos que relajar, tenemos que seguir cuidándonos porque todavía no nos vacunamos. No. Estuve mirando un poquito de América y lo que decían un médico muy reconocido es que los argentinos vamos a estar la mayoría vacunados para septiembre del 2021. Ah, bueno, fin de año. Que ahora nada más que llegan, creo que 120.000 vacunas. O no, miento, 300.000 vacunas llegan, que no es nada, con no. 44 millones. Pero bueno, no sé, hay todo un trasfondo atrás que nosotros no conocemos. Yo creo que el gobierno tiene que salir a darnos un poquito de credibilidad, porque la verdad que hay gente que no la está pasando bien. Pero bueno, quédate sentado ahí, comunícate con nosotros al 116-470-47, contanos cuál es tu balance del año y quédate ahí porque escucha lo que se viene. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí te voy a contar. Ahí estamos en la columna oficial, la primera columna de la señora Gisela Gulo. ¿Qué pasa? Sí, y tengo separador con mi nombre, no lo puedo creer. Sí, aparte... ¿Eh? Y bien dicho, no Gullo, sino Gulo, como se pronuncia. Dicho. Y con una voz del señor de HBO. No sé si sigue estando Charlie en HBO, pero una voz impresionante. Bueno, el separador se lo dedico a mi hermano, que siempre se ríe con el tema, claro, de nuestro apellido mal pronunciado. Bueno, arrancamos con lo que te traje para hoy. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, hablábamos de Lili Pécora. Sí. Y vos decías... Creo que fue nominada a los premios Carlos. Sí, señor, fue nominada a los premios Carlos. Tuvo 3 nominaciones en el verano del 2000, de este año. En el sí. verano de... No, perdón, del 2019, del año pasado. Sí. Y fue nominada a Mejor Actriz, a Mejor Libro por este unipersonal y a Mejor Unipersonal de la temporada 2019 por Mujeres de 60. Mujeres de 60, una obra extraordinaria. Así que ganó este Carlos por este unipersonal, así que no se lo pueden perder este streaming de Mujeres de 60, que es una comedia con una gran comediante, este sábado 26 de diciembre a las 21 horas. Sí. Y les decía que no se lo pueden perder, ¿por qué? Porque además Lili Pécora le ganó el premio Estrella del Concert 2020 a Mejor Actriz Cómica de la Temporada. ¿Sí? Mira. Así que este año se ganó ese premio. Y además, el premio internacional que ganó se llama Grandes Mujeres, donde fue homenajeada por su labor en el Taller de la Risa. Sí. Este era este premio internacional que te contaba, que lo preside la señora Elena Paniagua, que es una argentina, pero el galardón es internacional. Así que una gran oportunidad para ver a Lili Pécora por streaming este sábado. Este 26 sábado. De 12, sí, a las 21 horas. La para... Se tienen que comunicar al mail @lilipeco@gmail.com. Sí, ahí hablan directamente, les van a enviar un mensaje y pueden adquirir las entradas, que están $700. Sí, como es streaming, es una entrada familiar, o sea, no tienen que abonar por persona, sino que es por familia. Así que bueno, ese streaming recomendado, Mujeres de 60, este sábado 26 a las 21 horas. Imperdible la señora Lili Pécora. Así que si hoy estoy hablando con ella, está muy muy contenta con este streaming y bueno, con algunos proyectos y muy muy enganchada con el Taller de la Risa. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenés? Otra, Caprichos. Caprichos, se llama esta. Algo vi. Esta es presencial, ¿sí? Se estrena el 7 de enero de 2021, ¿sí? Esta sí. temporada de verano. Que arrancan de a poquito a abrirse las obras teatrales. Es con Beto César. Beto el César. Cómico. ¿Lo tenés? Exacto. ¿Cómo lo voy a tener? Bueno. Nancy Anca. Que ya está cansada de que le digan la chancle. Sí. Bueno, Nancy Anca, Gonzalo Urtiz Berea sí. y Valeria De Genaro. Otra comedia. Sí. Hoy arranqué con todas comedias porque quiero que arranquemos el 2021. ¿Qué pasó? Con alegría. Hay un fantasma. Impacto. Último momento. Bueno, está dirigida por Ariel Basaldúa. Sí. Y es una obra de Guillermo Cambión. Muy sí, bien. Va a estar en el Teatro Premier, que es en Avenida Corrientes 1565, Buenos Aires. Y las entradas las pueden adquirir por PlateaNet. Por PlateaNet. Exactamente. Muy bien. Una más. Una tío. Más. Una más. Dale. Bueno, esto es de una amiga. ¿De una amiga tuya? una amiga nuestra, una amiga de la casa. Una amiga de la casa. Sí. La señora Silvia Geijo, sí, y el señor Jorge Lorenzo, sí, todavía no arranca, pero ya están empezando a ensayar una obra que se va a estrenar recién en abril de 2021. Abril de 2021. Sí, con la autoría de Jorge Lorenzo. Sí, ¿viste? Mi amigo que persona. Gran actor, sí, el gran Capese del Marginal. El Capese del Marginal, que arrancan, haciendo un paréntesis, arrancan a grabar el 15 de febrero, la temporada número 4 y la 5. Bueno, Jorge Lorenzo, además de ser un gran actor, es escritor y ha escrito esta obra que se llama Del Barrio La Mondiola. De robarlo la mundiola. Exactamente. Es un sainete cómico que no se lo pueden perder. El elenco es con Jorge Lorenzo, también actuando, Silvia Geijo, Mariana Richardot, Carlos Legrad. Y la dirección está a cargo de la señora Mecha Fernández, ¿sí? Con la producción ejecutiva de Betty Carejo. Así que ahí están ensayando, me contaba Silvia, por streaming, los libretos. Empezaron a armar la obra y a empezar a ensayarla. Están buscando teatro, así que todavía no sabemos dónde van a estar. Pero bueno, es para estar ahí siguiéndolos, a ver qué novedades nos traen con esta obra de teatro, este sainete cómico del barrio La Mondiola. Igualmente, Silvia Geijo estuvo haciendo en Avenida de Mayo La de tu Madre, con Viviana Salomón, con dirección de Carlos Caspar. Hicieron una obra que la verdad es que te dura más o menos entre 50 y 55 minutos. Desde que te sentás hasta que te vas, la verdad que te reís. Es tremenda esa obra. Muy buena actuación, muy buena la coreógrafa. O sea, una obra que lamentablemente estuvo en los escenarios con pocas butacas. Pero es, sí, una obra que tiene que estar en la calle Corrientes. Sí, sin dudas. Sin duda. Sin duda. Sí, además, una obra de humor sana, sí, y que las mujeres nos vamos a sentir muy identificadas y los hombres se van a matar de la risa porque las actuaciones de las tres actrices que la hacen es espectacular. Sí, sí. Así que, bueno, ojalá que vuelvan pronto con esa obra de teatro también, que es de la autoría de Silvia Geijo y Viviana Salomón. La armaron ellas. Así que, nada, ojalá que vuelvan pronto con esa obra de teatro. Muy bien. ¿Tenemos más saluditos, Pulpo? A ver qué nos manda la gente. Escuchando salsa de fondo, qué lindo. Uno más. Gracias, Mariano, por tu presencia a la reunión del proyecto artístico para el 2021. Y aparte de darte las gracias, Mariano Giannoli, quiero felicitarte por la nueva producción en radio. La nueva producción, qué bueno, qué lindo, felicitaciones. Toda la mer del mundo, te va a ir muy bien en Radio Box FM 102.9. Qué lindo. Me gusta. Toda la mar del mundo, Saludo y un abrazo inmenso para vos y toda la gente de producción. Un cariño grande. Mucha merda. Qué grande Rosario Ponce. Rosario Ponce, le contamos a la gente que es una actriz y directora de teatro muy conocida de las buenas épocas del teatro argentino. Que ahora está en La Boca, es directora del comedor de Madres. Unión de Madres. Unión, sí, de Madres, ahí en La Boca, justo en la cancha de Boca. Enfrente hay una parrilla que es directora de ahí. Y todo el mundo la aman, todos los de Boca la aman porque van a comer a la parrilla. Gracias, Ro, por el mensaje. Una gran persona y muy solidaria porque le da de comer a muchas familias ahí en el comedor que tiene en la cancha de Boca. Y todo a pulmón, porque la verdad que el gobierno creo que les da una galletita para que entregue. Sí, muy muy poca. Lo hacen todo ad honorem, sí. La verdad que ponen plata en su bolsillo. Es para destacar, para a ver si alguien está escuchando del gobierno, que escuche que le entregan una galletita nada más y que ella tiene que poner plata de su bolsillo. Pero bueno, vamos a un poquito de música, ¿quieres? Dale, me encanta. Nos vamos con Habana de Primera, 3 días. Ay, qué lindo. Thank you. solo hace 3 días he recibido una nota diciendo que no podías con mi situación, que la paciencia se agota, que no bastaba el perdón, que ya tu vida era otra, que fue muy lindo el amor aquel que se vivió, pero que ya terminó. Es verdad que yo te dije mentiras, eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Tan solo hace 3 días he recibido una nota que me rompió el corazón y yo te pido mi bien, recapacita y haz otra. Otra. No es verdad que yo te dije mentiras, eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Llevo 3 días muriendo, puro bachateo, mami, agonizando de amor. Ay, invito, ¿qué puedo hacer? Si se me ha ido la vida, si fue mi esperanza, sigo sufriendo por esa mujer. Solo queda el recuerdo de lo que viendo sé ya no será. Se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza, vivo sufriendo por esa mujer. Sé que he sido un estúpido y estoy arrepentido. Analiza tu corazón y devuélveme el amor que me robaste, te lo pido. Tu amor es como un boomerang que se va y regresa. Tu amor es un rompecabezas que yo no puedo resolver porque le faltan piezas. Yo sé que estás enamorada y que tú no quieres que yo me vaya. Déjate querer, déjate amar, esa bobería y métete en mi talla, mami. Escuchando Punto de Encuentro hasta las 23. aquí en Vox 102.9. Me gustas así, descalza hasta el cuello, sin un poquito de tela en tu cuerpo. No le des trabajo a mi imaginación, te juro es mi mejor inspiración. Me gustas así, sin pretensiones, sin maquillaje, aretes ni tacones. Rendida aquí en mi pecho hasta el amanecer, perfecta como Dios te quiso hacer. Que seas malita conmigo, por favor te pido. Atrápame entre tus piernas, no me sueltes, no me des ni un chin de tregua. Agota hasta las reservas de mi cuerpo, te pido no me tengas pena. Y ya mis ganas te nombran, hoy no se duerme aquí en esta habitación. Voy a amar hasta tu sombra, voy a beberme tu amor. Así, sin condiciones, dispuesta a todo sin complicaciones, haciendo esos jueguitos de seducción que me desarman hasta la razón. Que seas malita conmigo, por favor te pido. Atrápame entre tus piernas, no me sueltes, no me des ni un chin de tregua. Agota hasta las reservas de mi cuerpo, ay mami no me tengas pena. Ya mis ganas te nombran, hoy no se duerme aquí en esta habitación. Voy a amar hasta tu sombra, voy a beberme tu amor. Bueno, voy 40 minutos desde las 8 de la noche. Seguimos en Punto de Encuentro. ¿Tenemos algún mensajito más de la gente? Tenemos muchos. Hola, mensajitos. Buenas noches, chicos. Esa voz la hoy conozco. En Punto de Encuentro. Sí. Gran día. Mm. Sé que hoy es un día muy importante para ustedes. Mm. Por eso, ser agradecido es un diálogo de corazones abiertos. Mm. Les deseo todo el éxito del que son merecedores para crecer cada día en este nuevo desafío. Los quiero, lo mejor para los dos. Edith. Muy bien, la mami ahí de presente. Qué linda, Edith. En Punto de Encuentro, muy bien. Bueno, estamos escuchando al señor Daniel Santa Cruz. Sí. Daniel Santa Cruz. Daniel Santa Cruz. Amigo personal y amigo de la casa también, amigo de la Vox, porque ha venido... Ha venido acá. Gran y ahora, cantante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Esto te va a interesar. A ver. Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Y esta columna, ¿a quién nos hace acordar. Esa música la conozco. A ver si lo tenemos ahí. Sí, aquí estoy. ¿Cómo andan, queridos amigos y compañeros? Querido Ale, bienvenido a primer programa de Punto de Encuentro. Así, celebramos entonces este primer programa, la aparición de este programa Punto de Encuentro, muy importante a esta altura del año, ¿no? Cuando todos están cerrando, acá renace la esperanza. Exactamente, es como la oveja decía, negra. La es oveja como negra. Decía, a mí me gusta ir para el otro lado donde va toda la gente. Muy bien. Que muy es donde surgen los triunfos y las victorias. Exacto. Exactamente. Siempre contrariando a la masa usted. Exactamente, pues si no me aburro de... Me parece que te conoce un poco. ¿Van todos para el mismo lado o no, Ferré? Así parece. Hay que hacer la diferencia, hay que hacer la diferencia. Bueno, ante todo lo vamos a felicitar y vamos a contar a los oyentes que el señor Alejandro Ferré es nuevo licenciado en periodismo. ¡Felicitaciones, Ale! Así es, muchas gracias. Bueno, lo voy a anotar como parte de la consigna de hoy, de las cosas positivas que dejaron 2020. Sí. Las negativas, bueno, que obviamente los enfermos, los fallecidos, sí, los problemas económicos, sí, y obviamente que no se puede viajar. Eso es lo que más te duele, Ale. Eso es lo que más duele. En el ámbito personal. En el ámbito personal, sí. Sí, sí. Sí, nosotros también nos estábamos yendo afuera y tuvimos que suspender todo. Así es, no se puede. Bueno, mañana llega la famosa vacuna Sputnik V y se comenzaría a vacunar entre lunes y martes al personal de salud. Pero no nosotros alcanza, vamos a tener Ale, que esperar. No, claro. 300.000 y no alcanza entre AMBA y Capital. No, es solo para el esas 300.000 son solo para el personal más de salud, más complicado, de primera línea, okay, claro, en la lucha con COVID. Y después, en el mes de enero se supone que llegan 5 millones y en el mes de febrero otros 5 millones. Vamos a tener un año largo, sí, 2021, de vacunación, sí, durante todo el año, porque recién después para marzo estarían quizás otras vacunas, ¿no? Más allá de la Sputnik V que tanta polémica despertó. Claro, bueno, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Qué nos trajo? Hoy no tenemos, vamos a empezar con las efemérides, porque si no ahí Gisela me va a cortar, me va a sacar del aire. Alejandro Ferré, escúchame bien lo que te voy a decir. Primero te quiero saludar porque no te puedo decir que estoy muy feliz de que estés en este programa acompañando primero a Mariano, que es el conductor de este programa, y por ende a mí también. Me hace muy feliz. Mucha gente, quiero decirte que mucha gente, entre ellos mi hermano, me dijeron, este muchacho tiene que estar en el programa. Es excelente. Bueno, muchas gracias. Así que te lo quiero decir al aire. Y bueno, y ya te digo que patentes, por favor, ese nombre, porque yo te digo, de acá al estrellato con las Ferremérides. Vamos a ir entonces al registro de la propiedad intelectual a poner el gancho y dejar la marca de las Ferremérides. Te lo pido por favor. Yo no te pido comisión, nada. Solo me da satisfacción que lo patentes. Bueno, muchas gracias. Te agradezco las palabras tan elogiosas y para mí también es un placer y es un honor compartir con ustedes el programa, con Mariano y con vos, que son dos queridos amigos y compañeros. Bueno, así que vamos de una entonces a las efemérides. Hoy no tenemos ningún día en particular para conmemorar o celebrar, pero sí tenemos hechos destacados para recordar. A ver. Quizás alguno de ustedes, no sé, Mariano, si no oculta la edad, por ahí se acuerda. No, tengo 41, voy para 42. Bueno, no, entonces está joven todavía, porque en el año 1972. Lo vi desde la panza. Bueno, usted todavía no existía, pero claro, fueron rescatados 16 sobrevivientes de la catástrofe de los Andes. ¿Se acuerdan de ese hecho? Sí, por supuesto. No lo vimos en vivo, pero conocemos el hecho. Así que fue un día como hoy. 73 días estuvieron ahí abandonados. Y bueno, hay películas, hay muchas mucho material sobre el tema. Saben lo del canibalismo y demás. Sí. Bueno, justamente entonces un día como hoy del año 72 fueron rescatados 16 sobrevivientes de aquella catástrofe conocida como los Andes. También tenemos que recordar que un día como hoy del año 1951 murió muy joven a los 50 años el poeta del tango, ¿eh? Enrique Santos Discépolo, autor de, por ejemplo, tangos como Cambalache, Gira Gira, Uno, Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Un grande de la música argentina, ¿no? El tango, de la música porteña, la música ciudadana, como ningún otro. Así que representa en el mundo muchos de esos temas. Exactamente. Y murió muy joven, ¿eh? De un ACV en el año 1951, como dije antes, apenas 50 años. Ah, muy joven. Así que, muy joven, vale la pena recordarlo a él. Y también le voy a traer otro hecho muy importante que seguramente a usted le va a gustar. ¿Le gustan las flores a usted? A mí sí. A mí también. Bueno, hoy, un día como hoy, pero del año 1942, se declara al ceibo la flor nacional. Así que, bueno, ahí está el aporte romántico que para las efemérides. Mucha gente no sabe que el ceibo es la flor nacional. Exactamente. El decreto que así lo dispuso es el 138.474 del año 42, como dije antes. Por aquel entonces el presidente era Ramón Castillo, ¿eh? Castillo. El representante de la década infame. Ustedes saben que después en el 43 viene el golpe que trae, entre otros, a Perón ahí en el medio, y el surgimiento ya para el 45 y el 46, que toma la presidencia vía elecciones limpias. ¿Cuántas cosas pasaron, Ferré? Exactamente. Así que por ese lado estamos cubiertos entonces de la efeméride. No hay que olvidarse tampoco de lo sucedido en 2001, ¿no? Esta fecha de diciembre. Sí, terrible. Siempre hay que recordar a los más de 20 muertos, fallecidos aquí en el fatídico año 2001 de crisis, de represión, y donde muchos compatriotas perdieron la vida. Así que eso también hay que tenerlo presente. Ahora, yendo al tema que nos convoca, el ámbito educativo, la Ciudad de Buenos Aires otra vez dio la nota en el día de hoy. ¿Qué es fresquito. Pasó ahora? A ver. Esto es fresquito, hay una nueva polémica, es terrible. Le voy diciendo que usted, si tiene un hijo que va a la escuela en Capital y no puede pagarse la educación privada, para acceder a una escuela pública va a tener que presentar certificado de pobreza. ¿Cómo lo ve? Perdón, si la educación es un derecho, ¿cómo tengo que presentar? Increíble, increíble. Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires hay un problema muy serio de falta de vacantes, sobre todo en el nivel primario y en el nivel inicial. El nivel inicial es terrible en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de vacantes que hay. Este año quedaron afuera más de 25.000 chicos. Sí. ¿Y qué se le ocurrió al gobierno de la ciudad? Porque obviamente desde las organizaciones que representan a padres y familiares de la escuela pública, como la Multisectorial por la Escuela Pública, y organizaciones sindicales, como en el caso de UTE, fueron a la justicia para reclamar por esta falta de vacantes, porque no hay construcción de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente obedece a eso. Y bueno, ¿qué pasó? Hoy el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, yo voy a decir los nombres de los magistrados porque los que nos escuchan tienen que tener bien presente quiénes son. Sí, estos jueces que dispusieron este disparate, ¿no? Este auténtico disparate. Bueno, el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Tribunal Superior, está compuesto por 5 magistrados. 4 de ellos votaron a favor de este fallo que causa gracia, pero es terrible, es terrible. Bueno, 4 de ellos son Marcelo de Lange, Inés Weinberg, Santiago Tamendi y Francisco Lozano. Estos 4 personajes votaron a favor de este fallo inédito. La verdad que muchos lo calificaron como anterior a la ley 1420, ¿no? Pero esa ley que habla de la educación común, gratuita y obligatoria. Eso te iba a preguntar, digo, la educación en nuestro país es un derecho. Bueno, así lo establece. Y el Estado tiene que asegurar la educación de todos los argentinos, de todos los niños y las niñas de Argentina. ¿Cómo puede ser que falta que le pongan un examen de ingreso a los, o como no pueden poner examen de ingreso como en las facultades, en las universidades, a los nenes, le certificado de pobreza? No se puede creer. Es tremendo. Además, hay que recordar que no solo lo establece la Constitución Nacional, sino también la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En el artículo 24 dice que la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita, en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, ¿no? Obviamente la obligatoriedad es hasta completar, obviamente, los 10 años de escolaridad, pero esto está más que claro en el artículo 24, entonces, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso muchos salieron a decir que este fallo es inconstitucional. Sí. Así que veremos qué sucede con estos magistrados. La única que votó en contra de esta resolución, que obviamente fue presentado, digamos, un pedido presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con su jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la cuestionada ministra de Educación Soledad Acuña, la única magistrada que falló en contra fue Alicia Ruiz. El resto, los cuatro, avalaron esta locura, que realmente es un auténtico disparate. Así que solamente podrán exigir, de acuerdo a este fallo, vacantes quienes no puedan pagar una escuela privada y obviamente presenten certificados de pobreza para poder acceder a una vacante en la escuela pública. Así que un verdadero disparate. Serían los cuatro fantásticos. No, tremendo. Sí, los cuatro fantásticos del apocalipsis. Claro. La verdad que tal cual. Es tremendo que en pleno siglo XXI se esté discutiendo el valor de la educación, ¿no? Acá recuerden ustedes lo que sucedió cuando Horacio Rodríguez Larreta hizo una conferencia de prensa diciendo, victimizándose de aquellos 75 mil millones que le había transferido por exceso el por entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, diciendo, bueno, me sacan esta cifra, yo podría haber hecho 217 escuelas. Claro. Ninguna de esas 217 escuelas hizo con esos 75 mil millones porque hay un problema muy serio de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Tal es así que la jueza Elena Liberatori dictaminó que tan solo se construyeron 5 escuelas nuevas en la Ciudad de Buenos Aires en 13 años de gobierno del mismo partido, ¿no? Recordemos, el PRO, que está en alianza con otros partidos y ahora se llama Vamos Juntos a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero tan solo 5 escuelas en 13 años, ¿no? Que también hay que notar que el presupuesto educativo antes del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires rondaba el 30% del PBI de la ciudad y para 2021 el presupuesto va a rondar el 17%, es decir, una caída de 13 puntos, un punto por año. Fue bajando el macrismo desde que gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando acontecen esas situaciones, esas conferencias de prensa donde Horacio Rodríguez Larreta dice quieren fundir a la Ciudad de Buenos Aires, yo podría con esto haber construido 217 escuelas. Bueno, vemos que durante 4 años de gestión de Mauricio Macri, donde la ciudad recibió fondos extra de la coparticipación, ninguna de estas escuelas fueron construidas, porque, insisto, hay un fallo de la jueza Elena Liberatori que dictaminó que tan solo se construyeron 5 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires durante 13 años de gobierno. Porque, obviamente, cuando uno maquilla una unidad académica, eso para el gobierno de la ciudad es una escuela nueva. Desde la ciudad, las fuentes dicen que ellos construyeron 54 escuelas. En realidad, maquillaron, pero nuevas, solo hay 5. Así que, realmente, el tema presupuestario en la Ciudad de Buenos Aires, encima, pensando, ustedes planteaban antes, yo los estaba escuchando atentamente, ¿qué pasará con las clases, no? Claro, eso te iba a preguntar. El año que viene está pautado el inicio en la Ciudad de Buenos Aires para el 17 de febrero. Ahora, ¿cómo van a ser? Porque la educación, evidentemente, el proceso de vacunación todavía no va a estar finalizado, ni mucho menos. Va a llevar por lo menos un año. Sí. Va a seguir siendo de una forma bimodal. Claro. Y a propósito, recordemos que las burbujas que se fueron realizando en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la segunda mitad del año, de este año, ¿no? Obviamente 2020, fueron un fracaso porque asistieron menos del 1% de los estudiantes para los cuales estaba dirigido, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces, decía yo, para el año 2021 con un presupuesto que sigue cayendo y que en el rubro infraestructura presenta una quita del 70%. ¿Cómo va a ser Soledad Acuña para condicionar las escuelas para que se puedan desarrollar las famosas burbujas en una modalidad que obviamente tiene que ser bimodal, porque no van a poder asistir todos los alumnos, otros van a tener que seguir desde la virtualidad? ¿Cómo va a solucionar esa cuestión? Porque las escuelas requieren más infraestructura, más elementos de seguridad. Va a cobrar entrada la ministra en la escuela, va a cobrar entrada y entra el que paga la entrada. Es una luz. Evidentemente. Con las medidas que están tomando, la verdad que yo estoy totalmente sorprendida. Bueno, es la verdad que es inexplicable. Como contrapartida, la provincia de Buenos Aires anunció a través de su gobernador Axel Kicillof un fondo extra de 11.000 millones de pesos para infraestructura para 2021. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires que nos puede acompañar también, la ciudad más rica del país, nos puede acompañar un proceso de inversión seria y fuerte en educación para condicionar las escuelas, insisto, para una educación que tiene que ser bimodal, porque el proceso de vacunación, que es lo único que va a garantizar que podamos volver a la presencialidad por completo, no va a estar terminado en febrero, ni siquiera creo que estará en un 50%, ni mucho menos. Así que la cuestión parece realmente una incertidumbre total en ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo creo que lo más probable es que continúe esta onda de poca participación, ¿no? Porque las comunidades educativas en la ciudad de Buenos Aires le dieron la espalda a estas burbujas. Insisto, menos del 1% de los estudiantes asistieron, ¿no? Y siguen reclamando, obviamente, la conectividad, las computadoras. A propósito de eso, hay un proyecto muy interesante que también se está poniendo en marcha, un plan de conectividad en barrios populares, pero no está ahí el gobierno de la ciudad. ¿Quién está? Está la Asociación Civil El Hormiguero y el ENACOM. Empezaron ya con 5 barrios de Villa Soldati: el barrio Fátima, Ramón Carrillo, La Esperanza, Los Pinos y Los Piletones. Ahí van a colocar servicios gratuitos de internet en 25 instituciones con 200 puntos de Wi-Fi. Wow, y también una creación de estaciones tecnológicas para brindar computadoras y tablets. Claro. Este programa es nacional, empieza acá en la ciudad de Buenos Aires con estos barrios que para 2021 se van a agregar 500 barrios más. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires hay más de 4.000 barrios, 4.416 si uno quiere ser preciso, barrios populares donde viven más de 5 millones de personas. Bueno, empezaron con estos 5 y también están planificados 13 barrios en la provincia de Formosa, 9 en Morón, acá provincia de Buenos Aires, 30 en Misiones y le siguen Berisso, Neuquén, Santa Fe y Chaco. Ahora, evidentemente, aquí falta la mano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hace caso omiso. Recordemos ustedes que hasta hubo una presentación judicial para que otorguen conectividad de computadoras. Sí. El gobierno apeló, desoyó ese fallo y continuó con este programa de burbujas, ¿no? Es decir, bueno, no tienen computadoras, vengan claro. Acá y hacemos actividades lúdicas. Primero, ¿se acuerdan la polémica de las plazas? Sí. Luego, los patios de las escuelas, compramos sombrilla al rayo del sol, vengan ahí, le vamos a dar una computadora. Después resulta que era mentira, los chicos asistían a un encuentro y no asistían nunca más, porque además no estaban sus docentes. Así que la cuestión está muy complicada, está complicado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires con el tema educativo, que además la ministra sigue peleándose y muy fuerte con los docentes. Claro, en vez de trabajar con los docentes y escucharlos, que sería bueno. No, que para nada, claro. No hay diálogo. Bueno, no hay diálogo, hay insultos. Recuerden ustedes todo lo que había dicho de que los maestros eran viejos, zurdos, sí. Ablandados. Ah, sí, somos fracasados, que no teníamos otra cosa que hacer que en la vida. Estudiamos porque entonces, es una carrera fácil. Nada, sí, dijimos, vamos como a agarrar luego la docencia de haber fracasado en otras carreras, ¿no? Eso decía claro, la ministra. Claro. Que a propósito, recordemos, nunca dio una sola clase, ministra de Educación. Ella no viene del palo de la educación, así que me pregunto quién sería el fracasado. Y bueno, capaz, ¿no? Que agarró ese puesto porque fracasó, ¿no? Agarró ese puesto porque fracasó en otras cosas. Como siempre. Bueno, lo que pasó ahora es que encima a esa polémica de esos dichos se sumó una denuncia que hizo la ministra de Educación contra docentes por un hecho ocurrido un año antes, en 2019, donde se habían organizado una serie de concursos que no querían respetar el orden de mérito para el nombramiento de docentes en el área curricular primaria. Los docentes, más de 1.200, enardecidos, con cánticos, suspendieron ese acto que estaba irregular, porque no estaba acorde a lo que dice el estatuto del docente, y ahora la ministra, un año después, a través del fiscal general Juan Bautista Máiquez, que presentó una denuncia penal contra docentes nucleados, obviamente, en qué sindicato, UTCTERA, que es el sindicato ahí elegido como blanco siempre de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay una denuncia penal, así que va a haber litigio ahí. Tomado conocimiento de esa denuncia los docentes, porque le ha llegado la citación, digamos, la citación a través de la policía a sus domicilios. Hay un pedido de prórroga, veremos qué sucede, ¿no? Porque tienen que, dicen ellos, interesarse primero en lo que es esta denuncia para después, digamos, responder legalmente. Así que siempre es un escalón más en el enfrentamiento entre la ministra Soledad Acuña y los docentes, que vaya de paso decimos que obviamente nos solidarizamos con ellos porque es una denuncia totalmente ilegítima. Incluso salieron a pedir desde la CTA porteña la renuncia de este fiscal, que está involucrado en casos de espionaje, en una red de espionaje bien armado de causa, ¿no? Ficticia. Así que está todo mal ahí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a cambiar de tema, señor Alejandro Ferré. ¿Dónde pasa Navidad? En casa, como siempre. ¿Con familia? En familia, en casa, comiendo cosas ricas. Y viendo qué sucede con toda esta pandemia, que esperemos realmente nos dé un poquito de tregua lo pronto posible, aunque ya sabemos, ¿no?, que es un año más por lo menos todo el proceso de vacunación y tenemos que estar planificando ahí para 2022, ¿no? Exactamente. Ale, gracias, buen programa el sábado, sé que es el último. Ay, sí, mucha merda. El programa, le mando un saludo a todos los compañeros de la gente que me gusta, ahí en Radio Tú, que es otro de los programas en los que participo. En Radio Tú, la gente que me gusta, le contamos de 16 a 18. Exactamente, vamos a estar hablando ahí con un periodista en la sección de educación que es especializado en estos temas, también Martín Suárez, así que va a estar bueno. Ahí, y déjame recordar también... Mañana a la gran Tita Merelo, ¿no? Porque un 24 de diciembre del año 2002 fallecía a los 98 años Ana Laura Merelo, ¿no? Qué la gran linda, Tita. La gran Tita Merelo. Ale, buena semana, buenas fiestas. Nos vemos, nos reencontramos el próximo miércoles. Nos encontramos un día antes del 31, Ale. Así, para despedir el año. Ahora, en la previa de Nochebuena y de Navidad, el miércoles que viene en la previa de fin de año, así que siempre una ocasión alegre y de festejo. Ya, ahora no se enoje, pero va a pasar Racing, ahora va a estar prendido ahí, bueno, mirando Boca Racing. Ya en instantes más vamos a tener ahí el duelo. Lo veo bien a Racing, no quiero ser mufa, pero lo veo bien a Racing. Hoy estuve en la concentración a la mañana cubriendo y están muy motivados. Sí, evidentemente, que escúchame, juegan contra el mejor equipo de América, sí, el más grande de América, ¿cómo no van a estar motivados? Es así. Ale, abrazo grande. Gracias. Gran abrazo, buen programa. Chau, chau. Beso. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro el señor Alejandro Ferrer. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, 4200-3039. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro, WhatsApp 11-4449-6948, estudiovaca@gmail.com. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11-73-66-2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también. Bueno, muy bien, seguimos en Punto de Encuentro, 21 horas 09 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anque Quilmes, como digo siempre, 28 grados 1. Linda temperatura. Se fue la primera hora. Se fue la primera hora. Se fue, pasó. Se fue la primera hora. Tenemos una columnista nueva. No. Sí, pero ahora dentro de un ratito vamos a hablar con ella. Pará, pero yo no sabía nada, no me dijiste nada cuando armamos el programa. Y bueno, es sorpresa para pero todos los oyentes. ¿Va a ser así todos los miércoles que me voy a enterar de algo al aire, no? No. Ah, no, bueno. Es solo por hoy. Ah, solo por hoy. Tenemos más saluditos ahí que la gente nos escribe al 116-400-7047. Este mensaje es para desearles todo el éxito del mundo. Tanto a Mariano como a Gisela, es un proyecto hermoso el que están comenzando, les va a ir súper bien porque son talentosos, porque les gusta y les apasiona lo que hacen y nada puede salir mal de todo eso, y se tienen mucho amor y eso también cuenta, los quiero. Bueno, éxitos y más éxitos. No importa que el año esté finalizando, lo importante es comenzar. Y ustedes comenzaron con todo, así que sea por muchos años más este programa. Un beso grande a los dos. Bueno, muy bien. Mi amiga Sonia. Un abrazo grande para Sonia y para Jerónimo, dos grandes personas. Sonia, viste que es todo así ella. Sí. Es todo muy tranqui. Ella es mi cable a tierra. Viste, te baja. Re lindas palabras. Gracias, amiga. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de la nueva columnista. Que va a hablar de algo interesante. A ver. Le puede gustar a todos los millennials. A los millennials. No, me parece que los millennials son los de mi edad. Ella es más joven. Sí, pero igual les interesa también. Ah, hay bueno, como para ponernos en onda, digamos, claro. Porque como que ya se nos está pasando medio el tren. Es más, trajo tiene cortina. Con cortina y todo. Ah, cortina dijo, chicos, quiero que me pongan este tema. Pero yo no sabía ni qué iba a poner para mí, para de música de fondo. Y ella, claro. Niña, viene con cortina. Exactamente. Arranca la cortina y la presento a ella. Dale. Flor de cortina tiene ella. La voy a presentar a la señorita Morena Gianoli. ¿Cómo le va, Morena? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de... ¿De qué vamos a hablar? De influencers del momento. Influencers del momento. Por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los influencers del momento en la Argentina? En la Argentina, bueno, es una youtuber con más de 2 millones de seguidores que se llama María Becerra. ¿María Becerra? ¿De dónde es María Becerra? De acá, de Argentina. De acá, Argentina, pero ¿dónde vive? Acá en Quilmes. Ah, en Quilmes. Mire, tenemos una youtuber acá en Quilmes que tiene ¿cuántos seguidores? 2 millones. ¿Dos millones de seguidores? Una locura. Vamos a buscar dónde vive, vamos a ser los amigos. ¿Y dónde se va de vacaciones? Porque usted sabe dónde se va de vacaciones. Creo que era Pinamar. ¿Pinamar? Pinamar. ¡Mar del Tuyú! ¡Ay, dónde voy yo! Sí, Mar del Tuyú. Qué raro una ayuda con tantos seguidores, bueno, que se vaya a... Para mí dice que se va para el Tuyú y después pega un Miami Beach. Claro, así que es de Quilmes. Cancún. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos de ella? Bueno, hace 3 meses sacó una canción con Tini Stoeffel que sí. Se llama High, con que logró tener 85 millones de vistas. ¡Ay, no la escuché esa yo! ¿85 millones? Terrible. ¿La tenés, Pulpo, por ahí? ¿En 3 meses? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? High. ¿Hi? Sí, H-I-G-H. H-I-G-H. A ver. This is the big one. No la envío. En la noche sé que tú me mientes. Ah, mira. Ay, me encanta. ¿Es así ya? ¿O la otra? ¿Esta es Tini? Ah, esta es Tini. No escucho nada. Menos oído. Y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo ay. Porque por más que ande, ay, fluyo por la nada. Ah, ahí está. Mirá la quilmenia, ¿eh? No. Hay talento en Quilmes. Sí. Hay mucho talento en Quilmes. Yo nací acá prácticamente. Yo también. Va, bueno, yo no por sé, eso hay talento en Quilmes. Bueno, pero somos talento. Quilmenios. Sí, bueno, obviamente, vivimos acá muchos años. ¿Qué otra tenemos? Bueno, otra youtuber que a mí me encanta, que es Angie Velasco. Angie Velasco, sí. Que tiene 3.15 millones de seguidores que logró en 2 años. ¡Wow! 2 años, 3.15 millones. Bueno, ¿y cómo consiguen tantos seguidores así? Porque a nosotros no nos estaría funcionando nada de lo que hacemos. Bueno, solamente papá tiene 450 seguidores en YouTube. Algo es algo. Bueno, algo bien, algo. En YouTube, bien. Algo es algo. Pero muchos millones. ¿Y qué más hizo? Bueno, ella también hace un mes sacó una canción que se llama Hell No. Hell No. Ah, pero son todos cantantes. Sí, que en un mes logró 5.1 millones de vistas. ¡Wow! En un mes. Uh-huh. Ahí está. Mirá, los tentáculos más rápidos de Quilmes están acá, en la box. Yo no sé qué mierda me pasa. Pepa. Volando lejos, casi que trabajo en NASA. Son las 5 de la mañana y prefiero quedarme en mi casa antes que escuchar tus desgracias. Ellos medio rapero, ¿no? No doy gracia. No sabía que era una payasa. Oh, Anchi en todo fracasa. La verdad que yo sigo chill en mi cama. Hell no. Tengo el pelo blue en black. Yo no sé qué pueda pasar cuando pase por bueno, casa. Me gusta, Está bueno, tiene buen ritmo. ¿Esto es lo que se escucha ahora? Sí. Ah, esto es lo que se escucha. Estoy medio fuera de onda, me parece. Sí, estamos fuera de onda ya. Nosotros estamos con Daniel Santa Cruz y con... Bueno, muy bien, así pasaba la señorita Morena Gianoli con influencers ¿Cómo se le dice? Influencers del momento. Del momento. Influencers del momento. Mira, toma, ahí tenés, sácala a bailar. Gracias por estar, señorita Moreno. Yo te digo que el miércoles tiene que estar miércoles por medio. Y va a estar, seguramente. Bueno. Vamos a hablar con la directora de la radio. Bueno. Bueno, la consigna del día es balance del año. Puede ser balance positivo o balance negativo. Comunicate con nosotros al 116-400-7047 y contanos a ver cuál fue el balance del año. Seguimos con saluditos. ¿Tenemos más? A ver. A ver. Hola Mariano, soy Viviana Salomón y no podía faltar en este punto de encuentro. Así que quiero dejarte un fuerte abrazo y un deseo de una maravillosa Navidad para vos, para todo tu equipo y para tu hermosa familia. Y un deseo de un próspero 2021. Besitos para todos. Qué grande Vivi. La dulzura. Salomón, una señora actriz que estuvo brillando por los escenarios del mundo. Sí. Con el marido que también es actor. Así que si quieren encontrar la Vivi, Google en Viviana Salomón. Viviana Salomón, sí, está en las redes. Excelente actriz. Bueno, ¿tenemos más del mundo del espectáculo? Tengo dos más. A ver. Tengo una, esta es de un amigo. Un amigo. Un amigo, sí, que sí. Estuviste ahí, que anda por, vive por La Plata. Vive por La Plata. Sí. Es platense. Es platense. Él anduvo por varias partes del mundo, sí, mostrando su histrionismo. Puede ser que estuvo trabajando en Italia, en Venezuela, en Perú. En Perú, sí. Ese señor, estamos hablando de ese García. Ezequiel García, sí. Que está presentando una obra de teatro que se llama Somos el Show, la revista. Somos el Show, la revista. Exactamente. ¿De qué trata show? Combina la revista porteña, la típica revista porteña, sí, pero con un music hall. Me costó decirlo. Music hall. Con okay. Music hall. Miu, te lo hice remixado. Music hall. Bien. La música de esta obra es 100% original, o sea, está hecha para esta obra, ¿sí? Sí. Tiene más de 10 artistas en escena. ¡Apa! Interesante. Y está encabezada por Eze García, sí, Belén Carrasco, actriz, y sí, Pablo Pereira, que es el primer bailarín de esta obra de teatro, que tiene dos fechas en el Teatro Metro, en La Plata. Sí. Este 26 de diciembre y el 9 de enero en el Teatro Metro, que las entradas las pueden sacar por Platea 1 Tickets. Platea 1 y están tickets. Alrededor de 700 pesos. Creo que hay que sumarle unos impuestitos, algo así. Y siempre. Salen un poquito más. Pero calculen a 700, así las compran más tranquilos. Sí. Y va a estar también acá en Quilmes. Va a estar en el Cervantes. En el Teatro Cervantes el 14 de enero y pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral o mismo en la boletería del Teatro Cervantes ahí en Quilmes. Así que les recomendamos esta revista, sí, que combina la revista porteña con el Music Hall. Somos el show encabezada por el señor Ezequiel García. Ezequiel García, platense. Bueno, van a estar acá en el Cervantes. Gran, gran teatro. Muy buena capacidad y se ve muy bien de todos lados para todos los amantes del teatro. Es muy hermoso. Muy bien. Tenemos muchísimo mensaje. No sé pasa con la gente que se comunica con nosotros a los 6470-47. A ver. Hola Mariano. Bueno, yo quiero desear toda la mierda que hay, mucha merde para Punto de Encuentro, que hoy arranca el primer programa. Todo lo mejor para vos, mi querido y admirado luchador de la vida, Mariano Gianoli, y a Gise, que va a estar en la co-conducción. Les deseo muchísimos éxitos, los quiero y espero pronto estar con ustedes. Abrazo grande, Silvia Geijo. Qué grande, Silvita, estuvimos hablando de Silvia con... Estuvimos hablando de Silvia y ensayando la obra con Jorge Lorenzo. Exacto. También es una amiga de la casa, que protagonizó la de tu madre, una obra de Carlos Caspar, muy, muy buena obra, que estuvieron en Avenida de Mayo y quiero que esté en la calle Corrientes. Así va a ser, seguramente. Así va a ser. Muy bien. Acaba de llegar otro saludo más. ¿Cómo ¿sí? están? Es terrible. De ahí se ve. Hola, todo. Hola, Gise. Habla Gustavo Antonini de Quilmes, filo oyente de todo Radio Box. Primero, para desearle buen comienzo segundo, para que tengan una linda Nochebuena y una hermosa Navidad. Y volviendo a la consigna, yo creo que esta pandemia, lo poco bueno que por lo menos de mi lado es encontrar gente, aunque no la conozca, como un grupo de gente que hacen radio y que realmente por lo menos nosotros nos sentimos muy acompañados. Así que creo que eso es muy importante, no más en momentos de que uno está muy, muy bajoneado o está solo. Creo que la compañía de todos ustedes es algo muy, pero muy positivo. Que bueno, que uno se da cuenta en momentos así. Así que bueno, desearle lo mejor en este lindo comienzo y que se cumplan todos los sueños para el próximo año, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Un beso grande, un abrazo grande y cuídense mucho, chicos. Y filo oyente de todo. Chau, chau. Qué grande, abrazo gigante para... Sí, es verdad, tengo la voz de... Estuvo en Inadaptados también, fiel oyente. Y bueno, decinos con quién pasan las fiestas. Gracias, Gustavo, qué lindo mensaje. Un grande, aparte buena vibra. Sí, se nota. Bueno, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte como oyente y espero que sigas con nosotros todo el verano. Porque me parece que no nos podemos ir ni a Chascomús. Así que qué mejor escuchar. Vamos a veranear en la terracita que tenemos acá, claro, atrás, que ahí estuvieron pintando, quedó divina. Ahí vamos a veranear. Falta la Pelopincho. Bueno, la armamos. Ahí está la Pelopincho. Está la Pelopincho. Buenísimo. Hacemos de todo. Bueno, tenemos uno más, metemos uno más, un saludito más. Acá al 116-470-47. Dale. Chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Bueno, les mando un beso gigante, Marian, Gise. Saben que los quiero un montón. Acá estoy haciéndoles el aguante, por supuesto. Soy Nati Mellino. Así que nada, vamos que sale espectacular ese programa y va a terminar mejor y cada día va a estar muchísimo mejor. Se los digo yo. Y sé por qué se los digo, está el programa increíble. Así que vamos a romperla con toda la mejor. Y vamos, los quiero un montón y vamos por más. Muy bien, gracias Nati Mellino. Gracias Nati. Le recordamos a la gente que Nati Mellino es la sobrina del gran profesor Lambetain. Sí, señor. El gran humorista que hizo muchos años, trabajó con el señor Carlos Sánchez. Y eran una dupla infalible arriba del escenario, que hicieron reír a tantas generaciones. Y ahora Nati nos sigue a todos lados. Bueno, a vos te empezó a seguir y por ende me empezó a seguir un poquito a mí, así sí, que siempre genial. Nos está acompañando, le mandamos un fuerte abrazo. Para Nati y para su marido. Tenemos uno más, dale. Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estoy bailando con esta linda música que están pasando. Ustedes ya saben que amo bailar y amo la salsa, así que un placer escucharlos. Les mando un beso enorme, hermoso el programa y los felicito de todo corazón en este nuevo proyecto. Así que en este nuevo punto de encuentro, lo mejor para lo que se viene y los quiero con el alma. Ya algún día voy a ir a compartir con ustedes y bailar una salsita juntos. Besos enormes, los quiero. ¡Mua! Abrazo grande para Marce, una amiga de la casa. Te queremos mucho, Marce, gracias por estar siempre. Gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, ¿tenemos una más? ¿Una obra de teatro? Tengo una obrita de teatro más. Dale, a ver. Mentiras Inteligentes se llama. Mentiras Inteligentes, qué buen nombre. Muy buen nombre. Es una obra que está protagonizada por Arnaldo, qué nombre difícil, Arnaldo. Sí. Arnaldo André, Marta González, Federico Val y Cintia Fernández. A mí me sorprendió este elenco, no sé a vos. Me pareció como... ¿No? Estuve... Justo vi el Ángel de Brito. Sí. Ángel de la Mañana es. El LAM. El LAM, sí. Exactamente. Cuando Cintia Fernández dijo que lo había llamado Federico Val. Sí. Y le había propuesto para trabajar juntos, que era la indicada. Mira, bueno, vamos a ver. Yo pensé que le había propuesto otra cosa. No, bueno. Viniendo de Federico. No. Bueno, van a estar en la calle Corrientes con esta obra de teatro, con esta comedia teatral presencial en el Lola Membrives. Sí, grande. El autor de esta obra es Joe Di Pietro y sí. La dirección está a cargo de Valeria Ambrosio. Sí. La obra va a estar bastantes días, va a estar desde el jueves 14 de enero al domingo 17 de enero. Y... del miércoles 20 al domingo 24 de enero todo, todas a las funciones a las 21 horas. Así que si les interesa esta obra de teatro, sí, con Arnaldo André, Marta González, Federico Val y Cintia Fernández, se pueden acercar a la boletería de Lola Membrives o pueden comprar la entrada por tuentrada.com. Todavía no pude averiguar más o menos los precios de las entradas, pero bueno, será cuestión de averiguar. Así que bueno, espero que la anoten para ir a verla. Así que esta es otra opción de obras teatrales para este verano acá en la ciudad de Buenos Aires. Los que no viajan, se quedan por acá, tienen esta opción de Mentiras Inteligentes. Muy bien, impresionante. Repasamos un poquito lo primero, porque la gente, viste que el público se va renovando. Como la chiqui, ahora se va renovando. Es más, es la hora de la comida, la gente está comiendo. Bueno, si no te animás a salir de tu casa y querés ver una buena obra, una buena comedia súper premiada, puedes mirarte este unipersonal de Liliana Pécora este sábado 26 de diciembre a las 21 horas. No tenés más que comunicarte con Liliana Pécora a través del mail lilipeco@gmail.com y podés adquirir las entradas para mujeres de 60. Si no, te podés ir al Teatro Premier a ver Caprichos, ¿sí?, que se estrena el 7 de enero con Beto César, Nancy Anca, Gonzalo Urtiz Berea y Valeria de Genaro. Las entradas las podés adquirir por PlateaNet. Después, las novedades que te habíamos contado de Silvia Geijo ensayando con G. Lorenzo. Lo dejamos para después, bueno, porque dale, ahora llegó el momento de reírse. ¿Se quieren reír? Sí, por supuesto. Bueno, escucha. A ver. Las desentrevistas con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, llegó la hora de la risa, llegó la hora del humor, llegó la hora de hablar con él, con Ale, que es ya un amigo de la casa. Ale es amigo de la Vox, de la 102.9. Él vive en La Plata. Sí. Trabaja en Morphy. No sabía que era platense. Es el campeón mundial del chiste corto. Ay, me encanta. En 3 minutos te cuenta 1.700.000 chistes. Sí, yo sé, lo fuimos a ver. Lo fuimos a ver al teatro, obviamente, en su momento, cuando fuimos con Daniela, la cantante, que yo era bailarín de él. Bueno, nos fuimos conociendo con Ale, gran persona, gran artista, lo quiere mucho la gente y en Instagram hace furor con los videos que hace. Sí, me acuerdo que no nos daba tiempo a terminarnos de reír de un chiste que nos empezábamos a reír del otro. No, es terrible. Tremendo. Lo que es en el teatro lo vimos en el Chacarería en aquel momento. La verdad que contó chistes que, viste, que la gente en realidad, este ya lo sabía. Cuenta chistes que la verdad no sé de dónde los saca. Habría que preguntarle. Y aparte, ¿no?, la manera que tiene de contarlos. Porque tiene una manera muy particular que te hace reír. O sea, llorás. Yo me acuerdo que se me cayeron un par de lágrimas y me dolían los abdominales de una manera terrible. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Alejandro Gardinetti. Hola. Hola, chicos. Ale, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, gracias por las lindas palabras de ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espectacular. Espectacular. Mejor así, pero nada más hay tiempo. Claro, espectacular. ¿Cómo andas, sí, Ale? Bien, acá estoy en Escobar, que estoy en un ratito para empezar un evento. Sí. La verdad que no lo puedo creer porque fue un año tan difícil, sí, que tener un evento, dejar de lado el Zoom por una vez, decir, ¡ay, qué bueno tener a la gente ahí al lado otra vez! ¿Y claro, qué se siente, Ale, volver ahí a la presencialidad? ¿Estás nervioso? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que hablé con un amigo? Que digo, venía manejando, yo de La Plata de Escobar tengo, creo que había, no sé si hay 120 kilómetros. Sí. Y me viste, y vengo solo. Y digo, ¿qué carajo me pasa? ¿Viste? Como que me sentía raro y no sabía qué era. Y sí, me parece que es como una especie de nervio. Es un volver a empezar, ¿no? Un poco. Sí, es increíble, ¿no? Porque uno tiene 30 años y que haya parado, que igual paraste a medias, porque igual el Zoom es actuación igual, la tele también, claro, la radio, pero qué sé yo. O capaz que estoy nervioso por otra cosa y le echo la culpa al show. Y bueno, pero claro, es lindo un poquito de nervios, de recuperar esa cosa de, ¿no?, en la panza antes de... Sí, salir. Sí. Mira, todos los grandes dicen que el día que no tengas más nervios, dedícate a otra cosa. Claro. Entonces, bueno, está dentro de la posibilidad. Lo que pasa es que cuando yo recién arranqué, por ahí cuando me sentía nervioso, digo, esto no es para mí. ¿Cómo estoy nervioso? Claro. Y después he visto tipos grandes... grande de, no de edad, sino grande, que se llama Larrea, que vos decís, un día llegué a la radio y lo noto raro y le pregunto a la mano derecha, digo, che, ¿qué le pasa a Héctor? No, a la tarde graba televisión, está... vos decís Larrea. Claro, ¿viste? No puede entonces, ser. Que eran... Entonces digo, ¿cómo no? Viste, otra vez también, me toca actuar en un festival con Palito Ortega y cada rato iba al baño el tipo, y digo, la pelota. ¿Qué onda? Claro. Viste, Palito Ortega también tiene cagadera, no sé. Sí. ¿Quién me voy a poner nervioso yo? Con el oficio que tiene estos tipos. Claro. Así que bueno. Ali, ¿cómo se te ocurre esto de los chistes cortos? ¿Dónde se te ocurrió? Porque esto no es común, creo que es la primera que lo escucho. No, yo tuve tres etapas como humorista. La primera que no la conoció nadie porque fue mi primer año de carrera, que yo arranqué como imitador. Sí. Imitaba voces. No cantantes, sino voces, o sea que se llama Muñoz y el equipo de Muñoz, Mareco, Verdaguer, Marrone. Sí. Pero como te digo, eso prácticamente se enteró muy poca gente porque fue el primer año de mi carrera. Después me fui inclinando al chiste de todos los estilos. Y después el chiste corto se dio cuando empecé a ir a Animales Sueltos, que yo sabía que por ahí Fantino me iba a decir, hacete algo. Y entonces yo tengo una teoría que puedo equivocarme, es mía, no soy el dueño, la verdad. Yo creo que el chiste tiene que ser gracioso, tiene que estar bien contado, original. Pero después hay una cuestión matemática. Si un cómico te cuenta un chiste, te hace reír. Pero si te cuenta cinco, te hace reír más que con uno. Claro. Y si te cuenta 10, entonces yo empecé a hacer chistes cortitos para cuando me diga, contate algo. Bueno, te meto 5 al hilo. Como hacemos ahora, por ejemplo, en Morphy, que hacemos 10 en un minuto. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Ponele que en 10 te fallen 4, que sería un número muy alto, sería el 40%. Sí. Pero por otro lado hiciste reír 6 veces en un minuto, claro. También es un buen promedio. Claro. Y después, bueno, también eso lo vio Gerardo Rosín, que un día me invita, ¿te acordás que decía gracias por venir? Sí. Bueno, él hizo uno de los programas por homenaje al chiste. Entonces me dice, no estaba preparado eso, me dice, ¿vos sos de chiste corto? Sí. ¿Cuántos chistes entran en 3 minutos? Yo no tengo ni idea. Bueno, vamos a poner un tiempo, un reloj y lo medimos. Y entraron 20. Y después cuando arranca la peña de Morphy me convoca para trabajar y me dice, che, vamos a hacer récords, vamos por 21, vamos por 22, así cada domingo. Y llegué a 37 en 2 minutos 54. ¡Wow! Y ahora algo que me encanta y bueno, ya que me ubican por eso y hoy casualmente estuve trabajando en casa y achicando un par de chistes. Porque hay chistes que son largos y que son buenos que sean largos. Y otro que yo siempre digo, son largo al cuete. Claro. Viste que el tipo salió del trabajo, subió al auto, arrancó el auto, puso la baliza, miró al costado, paró en un kiosco, compró caramelos, llegó a la casa, pateó al gato, se lavó los dientes, abrió la puerta de la habitación, la mujer en la cama con otro. Yo ya directamente arranco con el tipo, el tipo encontró a la mujer en la cama. Claro. Poder es un gran poder de síntesis. Claro. Sí. Ale, ¿sabes qué te iba a preguntar? Siempre me pregunté yo a mí mismo. ¿Te pasó de con la familia de ir a, no sé, te vas de vacaciones y de repente vas a comer algo y justo hay alguien que hace humor o que cuenta chistes, que no lo conoce nadie? ¿Te pasó? No, que recuerde, no. No. De decir, descubrir algún humorista, no. Claro, no. O de sacar algo de decir, mira, lo voy a implementar en mi show. De gente que capaz que no es muy conocida, ¿no? Una vez me acuerdo que vi que me gustó mucho. Yo vi un show en La Falda, Córdoba, y era un lugar con varios salones. Y cuando me voy, escucho a un tipo contando chistes, y muy bueno. Y era un cordobés que se llama Víctor Hugo Quinteros, sí. Que yo no lo había visto nunca. Y me pareció muy bueno, me sorprendió. Pero yo no entré al salón nada porque estaba él trabajando y yo venía de otro evento en un salón de al lado. Claro. Y escuchaba, ¿viste? Como ese tipo que le dijo al otro, digo, ¿tú estás contando chistes? Sí. Y paré la oreja y era él y después, bueno, es muy bueno. Víctor Hugo Quintero se llama. Víctor Hugo Quintero. ¿Y la relación con los otros cómicos? O sea, ¿hay ahí como una peleita, digo, un roce de decir a ver quién, ¿no? ¿O hay una onda más de compañerismo y de que cada uno tiene su estilo y aporta cosas diferentes? Sí, yo no tengo problemas con nadie, mirá, la verdad, no sé si lo tendrán conmigo. Claro. ¿Por qué? ¿Viste cómo es la gente? Porque claro. Yo no me tratan mal. Vos vivís liviano. Pero en general no, yo no tengo ningún problema. Y creo que tampoco los colegas conmigo, la verdad que nos sentimos todos muy muy cómodos, muy muy felices. No, y por ejemplo en el Morphy nos ayudamos entre todos. Claro, a eso iba. Sí, no, no, gente muy buena, tanto Totti como Chiqui, como el Pato Muncio, como Roberto Peloni, la verdad que... Bueno, esos todos esos que nombraste, cada uno, incluso vos, tienen un estilo muy diferente. Claro. A mí me llama mucho la atención escucharte cuando vos contás tu estilo, ¿no? Esto de chistes cortos en una determinada cantidad de tiempo, de sintetizar chistes. Es como que tenés muy claro... O cuántos chistes te entran en tantos minutos. Es como que tenés muy claro tu estilo y cómo aplicarlo al show. Claro, sí. Yo ya más o menos como decía al comienzo, como que fui arriba como imitador, después el chiste de todo estilo, chiste largo, chiste corto. Y ya ahora como que me quedó ese rótulo del chiste corto y veo que no hay colegas que lo hagan. Claro. Claro, sino, por eso. No solo en Argentina, sino a nivel... Entonces digo, bueno, qué lindo haber encontrado esta beta y hacerlo por ahí, ¿no? Y llevarla a cabo, obviamente. Y ahora vamos a escuchar algo. Sí, cómo no. O sea, ¿querés ahora o...? Sí, dale. Vamos con un minuto. Bueno, ¿en un minuto? Cómo no. Mamá, ¿por qué papá no vive más en casa? Nene, ¿vos sabés borrar los mensajes de WhatsApp? Sí, papá no. Dice, señor, ¿este es el lugar donde la gente se olvida el nombre del otro? Sí, maestro. Gracias, campeón. Dice, hola, hablo con el club de la duda. Dice, sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Es que no sé si marqué bien. Siempre está de novio con esa potra. Dice, no, ya no tengo para esos trotes. Dice, querida, me tenés cansado. Hace 20 años me vení corrigiendo. 22, Roberto, 22. Querida, dice, se te hincharon las rodillas. Dice, no, estoy sin corpiño. ¡Ay, no! Mi amor, me regalaste una cadenita. ¿Me la querés poner? Y por eso te regalé la cadenita. ¡No! Susana es la mujer más linda, más bella, más inteligente. No me quiere hacer el amor. Ah, encima sos adivina. Y si te enteraste, el dentista de acá a la vuelta es travesti. Si no me digas, yo hace 7 años que me atiendo y recién ahora me entero que es dentista. ¡No! Hablando de dentista, viste que mal tipo al dentista. Dice, bueno, ya le puse el diente. Doctor, ¿y me lo puedo cepillar? Sí, mi amor, yo salgo a las 8. ¡No! Y hablando de médico, dice, doctor, soy alérgico al vino. ¿A qué vino? A decirle, soy alérgico. Doctor, mi hijo tomó nafta, ¿qué le doy? Dele arranque. ¡No! Doctor, mi mujer quiere hacer amor todo el día, ¿qué le doy? Dele mi teléfono. ¡No! Doctor, ¿cómo hago para que mi mujer en las vacaciones no quede embarazada? Llévela con usted. ¡No, no! Dice, farmacéutico, ¿tiene pastillas para mejorar la autoestima? Sí, ¿cuántas quiere? No, deje, no las merezco. Dice, farmacéutico, los preservativos que me vendió son una porquería. ¿Están rotos? No, se me doblan. No. Y otro de farmacéutico dice... Farmacéutico, ¿tiene ácido acetil salicílico? ¿Usted querrá decir aspirina? Sí, sabe que no me salía. Tremendo, muy bien, Ale. Impresionante. Ale. No, es bueno, increíble. Gracias, chicos. Es muy, increíble. Muy bueno. Y ahora tenés el show, este show, y ahora ¿qué show, tenés sí. por delante? Y por delante, mirá, iba a ser cuando yo hice temporada de Mar del Plata el año pasado. Sí. Y la verdad me había quedado muy conforme. Esto, obviamente, pensamiento de 15 de febrero, no de ahora. Y dije, vuelvo a Mar del Plata. Y bueno, después pasó todo esto. La verdad, económicamente, bueno, tuvimos que comer un par de ahorros. Sí. Entonces, no me animo a invertir. Además, porque no tengo ya tanto para invertir, sino porque además corro el riesgo, que es mi miedo, y ojalá no pase por los colegas que van a trabajar. El 10 de febrero explote todo y digan, señores, se suspendió todo. Sí. Que la verdad nadie sabe nada. No. Porque de última vez, sí, bueno, me fue mal, pero jugué el partido, bueno. Pero que a los 10 minutos del primer tiempo te expulsen, pues si no, qué bronca, no puedes jugar partido. Claro, porque está ese miedo, ¿no? De que se vuelva a parar todo y estamos ahí como a la espera, a la expectativa de qué puede pasar. Así que me quedo, voy a hacer la plancha, voy a trabajar un poco en la creación, buscando material para la tele, para la radio. Claro. Y mira, y sin querer ya me salieron 3 eventos privados para enero, así que por ahí. Bueno, bien. Dice que, bueno, Dios me premió por otro lado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Ale, te queremos agradecer por el tiempo. Sé que ahora estás con show, así que te mandamos un abrazo grande. Es un gusto enorme. Y bueno, Y se me llaman cuando quieran. ¿Saben sí, que... sí, sí, aparte tenemos pendiente el asadito o el cafecito. Sí, lo que guste, el tema de encontrarnos. El tema de encontrarnos. Sí. Seguís en La Plata. Vivo en La Plata, sí, sí, ahora termino acá yo con Escobar y ya me voy cantando bajito. Bueno, vamos a arreglar. Buen regreso. Joda lo mío, ¿viste? Sí, terrible. Yo voy en el auto escuchando Boca Ras, qué sé yo. Claro. Ale, te mandamos un abrazo gigante. Sé que a mí me va mal siempre. Ayer salí con la hija del cerrajero, dimos dos vueltas. ¡No! Y después salí con una chica que juega al chinchón. La invité a tener sexo, me cortó menos 10. ¡No! Uno más y nos vamos. Hola. Se nos fue, Ale. Se cortó. Bueno, se cortó, Ale. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro el señor Alejandro Garrinetti. Vitamina. Y dame mambo, dame trombo. bien, 46 minutos de las 9 de la noche. Ya se nos fue casi 2 horas de programa. Chau, en tremendo. El primer programa del punto de encuentro del 2020, aunque mejor el 2021. ¿No? Esperemos. Sí, así, así. Esperemos, así será. Bueno, ¿cuál era la consigna del día? La consigna del día es: ¿cuál es tu balance de este 2020 que se está yendo, por suerte, ya? Que nos cuentes cómo, qué cosas positivas te dio este año, qué cosas negativas. Nada, eso, mándanos un audio. Positivas y negativas. Positivas y negativas. ¿A dónde nos tienen que mandar WhatsApp? Mándanos un audio al 1164-00-70-47. Ahí nos podés contar tu balance de este 2020 que se va. Bueno, tenemos más mensajes que están llegando a la chicos, radio. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bueno, les mando un beso gigante, Marian, Gise. Saben que los quiero un montón. Acá estoy haciéndoles el aguante, por supuesto. Soy Nati Mellino. Así que nada, vamos. Vamos que sale espectacular ese programa. Y va a terminar mejor. Y cada día va a estar muchísimo mejor. Se los digo yo. Y sé por qué se los digo. Está el programa increíble. Así que vamos a romperla con toda la mejor. Y vamos, los quiero un montón. Y vamos por más. Vamos, Nati. Nati es la hermana de Nati. La gemela de Nati. Ah, mirá, no sabía que Nati tenía una gemela que se llamaba Nati. Nati Mellino, claro, exactamente. Impresionante. Tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes. A ver. Hola, Mariano Gisela. Aquí los saluda Alejandro Zaporito. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos en este arranque de su nuevo ciclo radial Punto Encuentro. Los estoy escuchando desde la página desde el celular, así que buen programa. Qué grande, Ale. Ale Zaporito, que va a formar parte del elenco. Qué voz particular que voz tiene. Particular, el gran periodista deportivo que va a estar con nosotros el próximo mes, que nos va a hablar un poco de todo. Bueno, buenísimo. Está bueno estar al tanto de todo lo que es un poco deporte. Un poco de fútbol, un poco de NBA. Yo un que poco no, de tenis, no la tengo muy clara, lo voy a tener que escuchar atentamente. Un poco de pádel, sabe mucho, Ale. Gran, sí. Gran compañero. Tenemos más audios. La verdad que no sé si vamos a llegar, sí, a pasar entrarán todo. ¿Entrarán todos? Pero, a ver. Hola, buenas noches. Soy Mónica. Hola, Gisela, Mariano. Espero que tengan mucha suerte hoy en su primer programa. Voy a responder a la consigna de hoy. Y bueno, mi balance del año tuvo sus altos y bajos, creo que como muchos. Perdí una persona que quería mucho y bueno, en la cual no pude estar. Y eso me entristeció mucho. También el no poder estar con mis nietos como estaba siempre, el no poder abrazarlos, el no poder ver a mis hijos, a mi mamá, amigos, creo que muchos lo sufrimos a eso. Hoy poder valorar las cosas pequeñas, porque esto hace pensar mucho, y lo bueno, el poder haber tenido a mi marido en casa y compartir mucho tiempo más juntos, porque por muchas veces por el trabajo o por otras obligaciones no pudimos hacerlos, y bueno, hoy lo disfrutamos mucho el estar juntos. El agradecer a Dios que estamos bien de salud, que toda mi familia, más allá de todo, está bien de salud. Y bueno, y que el año que viene venga con todo y que venga mejor para todos, que la verdad lo necesitamos. Así que les deseo mucha suerte en esta etapa y felicidades para todos. Qué grande. Moni. Sí. Moni, obviamente, que yo creo que como la mayoría de las personas que perdieron seres queridos en esta... Hoy lo estábamos hablando con Rosario Ponce ahí en La Boca, que pobre, falleció el hijo. Sí, perdió a su hijo por COVID. Y sí, no se lo dejaron ver. O sea, directamente no se lo dejaron ver. Pobre, nos contó, bueno, y nada, y se hace el funeral de Maradona donde hay 20 cuadras de cola, o sea... Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. A él sí lo pueden ir a ver, aunque sea el cajón, pero no pueden perder. Yo creo que eso se fue de las manos. La gente directamente no acató acá, ¿viste? Es como que no... son cosas que no se pueden controlar masivamente. Una cosa es controlar un sepelio normal y otra cosa es tratar de frenar a un ícono del fútbol mundial y a la gente frenarla para que lo vaya a despedir. Supongo que hubiese sido peor si no hubiésemos estado en pandemia. Creo que hubiese sido el triple o el cuádruple de lo que fue ese velorio. Sin duda, mucha gente que se quedó en su casa, y si esto no hubiera pasado, hubiese ido a despedir los restos de Maradona, supongo yo, ¿no? Exactamente. Bueno, cambiando de tema, tenemos para las personas que quieran picadas. ¡Ay! Picadas Mellino, mirá lo que te digo. ¡Ay, qué rico! ¿Vamos a recibir picadas Mellino nosotros? Mellino. Te comunicas al 115-043-4293. Si no, tenés el Facebook, Natalia Mellino, y el Instagram, @natalia.mellino. ¡Gol de Boca, señoras y señores! ¡Pulpo! ¡Me hiciste pegar un susto! ¡Tremendo! No, pero me lo gritó. Está bien. No. Piró mal. Se desencajó, se fue. No sé qué le pasó. Es como que le agarró una posesión. Yo estaba re concentrada, escuchando las picadas. Y Pulpo... Está comentando Pazman. Pero me sorprendió porque nunca hace eso. Es la primera vez que lo veo. Se le saltó la cadena. Qué golazo. Un gol de Boca. Bueno, gol de Boca. Estamos empatados en la serie. Si esto sigue así, se va a penales. Se mata de risa, Moro, no puede creer. Porque se asustó. La columnista más joven de... La columnista estrella de Punto de Encuentro. La columnista estrella sin más duda. Joven. Más sí, joven. Yo creo que sí, ojo. Bueno, ¿en dónde puedo? Bueno, repetimos. Si quiero comprar las picadas Mellino, para así me recupero del susto. Picadas Mellino, te comunicas al 115-043-4293. Tenés el Facebook, que le puedes escribir un mensaje. Sí. Natalia Mellino, y el Instagram también, natalia.mellino, Mellino. Mellino, con doble L. Exactamente. ¿Cuándo vamos a comprar una picadita de Nati? Y tenemos que una picadita. Tenemos que ir a conocerla personalmente. Aparte Nati, los primos no, de Nati. No por la comida Nati, ¿eh? No, pero los primos de Nati son los famosos Mellino de la pescadería. Sí. Que hemos estado cubriendo. Ahí los locales, tiene tres locales, uno en Canning, uno en Devoto y otro si no me equivoco, en Villa Porredón. Sí, por ahí. Son tres locales. Las rabas. Viste que si vas a comprar las rabas, vas a cualquier lado a comprar las rabas, te salen duras. Sí. Las rabas de Mellino. No. Bueno, pasando el tema de las picadas, nos vamos a más saluditos. Tenemos más saluditos. A ver, Pulpo querido. Hola Gigi, hola Marianito. Bueno, felicitaciones por este proyecto juntos, nuevo, toda la suerte, espero que sigan dándole para adelante y que estén mucho tiempo al aire. Y con respecto a la consigna, mi balance, yo soy de hacer balances todos los años en general y cuando arranca el año pongo las cosas que me gustaría cumplir en el año, pero bueno, eso se los tiro como data para el próximo programa, chicos. La próxima consigna. Mi balance fue positivo, qué sé yo. Siempre hay que darle el lado positivo a todo. Por suerte, con trabajo, con amor, con una buena persona que me acompaña y que me quiere, y eso es súper importante. Rodeada de mi familia, de mis amigos, de mis amigas, que las adoro y que... Sin ellas creo que todo en general sería un poco más cuesta abajo. Así que nada, fue un año de mucho estar en casa, de mucho mirar para adentro, de mucha plata gastada en psicólogo, chicos. Pero bueno, siempre hay que verle algo bueno. Y lo bueno es que se termina. Ah. Pero bueno, no, qué sé yo, sí, agradecida por eso, por tener salud, por estar rodeada de personas que amo y que me aman, por trabajar de lo que quiero, de lo que me gusta, y bueno, y por todas esas cosas, así que 2019 positivo. Pero bueno, esperemos que el 2019, por favor, 2020. Vivo un año pasado, bueno, quiero que lo sepas. Es así. 2020. Sí, amiga, gracias 2020. Por, venir. Y por irte, ¿no? Esperamos que te retires con ansias y esperamos que tengamos un 2021 mucho mejor. Así que mucha suerte, los quiero mucho, a Gigi más, obvio. Y bueno, feliz comienzo del programa. Córtala, córtala, Pulpo, córtala. No, gracias. Es mi amiga. Córtala, le cortamos. Gigi, te quiero, te hiciste una sesión de terapia, claro, acá con terapia. La... Estamos haciendo sesiones de terapia gratuitas los miércoles 20 a 23, con esto del balance de año, te digo, ¿eh? Exactamente. Bueno, comunícate con nosotros hasta las 23 al 116-470-47. ¿Y cuál es la consigna del día de la fecha? Balance del año, positivo o negativo. Y ahora, en Punto de Encuentro, escucha lo que viene. Los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Bueno, muy bien, la tenemos en comunicación telefónica a la señora Diana Obadía, que es voluntaria de la Cruz Roja Argentina. ¿Cómo estás, Diana? Te saluda Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Felicitaciones por este primer programa. Muchas gracias. Bueno, muchos éxitos. Y, bueno, saludarlos y bueno, acá estamos. Hola, Diani. Hola, sí. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a inaugurar esta columna. Bueno. Ha sido elegida para inaugurar esta columna de especialistas, donde la idea es saber un poco más, informarnos un poco más con gente que sepa de distintos temas. En este caso, bueno, vos sos voluntaria de la Cruz Roja y es muy interesante el trabajo que hacen y por eso queremos saber cuál es tu rol en Cruz Roja. Sí. Pero somos voluntarios de toda la Cruz Roja Argentina, de toda la sociedad nacional. Mi rol es ser voluntaria, es todo el trabajo que hacemos es de carácter voluntario. Y actualmente, hace 3 años, con mi compañera Roxana, coordinamos el área de promoción de la salud dentro de lo que es la filial Quilmes. Hay varias áreas de trabajo. Sí, perfecto. La promoción de la salud, ¿qué sería? Con, no sé, me imagino con ese nombre decir, bueno, promocionar bueno, modos de cuidarnos, no sé, me imagino eso. ¿Qué sería? Primero un poquito, ¿cuál es la misión en realidad de la Cruz Roja? Ah, bueno, dale. Nuestra misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esa es nuestra misión, para eso tenemos principios que todos nos basamos en estos principios, que son 7 principios fundamentales que tiene la Cruz Roja. Sí. Si querés en otro momento lo charlamos porque es muy amplio. Bueno, sí, es muy largo el tema, pero bueno, la idea es que podamos más o menos conocer de qué se trata. Bueno, y en promoción de la salud lo que hacemos es acciones donde promuevan, por ejemplo, hábitos saludables, prevenir situaciones de violencia, discriminación, mejorar el acceso de la salud de las personas, de las familias, de las comunidades en general, haciendo diversas actividades, sí. Tanto en escuelas, en barrios, en la calle, en lugares donde nos llamen. Antes de que me cuentes todo eso, a mí me quiero saber, ¿hace cuánto que sos voluntaria de Cruz Roja y cómo llegaste a ese lugar? No sé, un día dijiste, tengo ganas de hacer algo por otros. ¿Cómo fue desde ese momento que no estabas y que entraste a Cruz Roja a ser voluntaria? Bueno, hace 6 años estoy en Cruz Roja siendo voluntaria. ¿Cómo ingresé? Fue por una compañera en común del jardín, por Claudia Brea, quien ya era voluntaria y realmente a mí siempre me gustó ese tipo de acción, de la ayuda. Aparte estoy muy curiosa siempre con respecto a ayudar si, por ejemplo, hay un accidente. Soy de ir, siempre fui de ir y de intentar saber si puedo ser útil. Bueno, bueno, permitime contar que nosotras nos conocemos. Primero de un viaje que no viene al caso, pero en segunda instancia del jardín 940, donde sos oficialmente la que nos está asistiendo con los nenes ante cualquier accidente o ante cualquier cuestión de salud, de primeros auxilios. Sos la guía para el jardín en esas situaciones en que uno tiene ciertas herramientas, pero quizás no tantas como vos, que venís trabajando esto hace tanto tiempo, ¿no? Claro, sí, soy maestra jardinera hace 30 años. Y sí, es innato esto, te sale, pero bueno, si vos haces un curso de primeros auxilios, como para iniciar, para poder ser voluntario, te da muchísimas herramientas y aparte haces otras actividades también y te vas capacitando, ¿no? Día a día. No es que somos voluntarios una vez, entramos y nos quedamos ahí estancados. No, permanentemente nos vamos retroalimentando con capacitaciones y bueno, y acciones en sí mismas que llegan a esto que vos decís, que bueno, que podemos por ahí accionar de una manera que por ahí una persona que no tiene estos conocimientos no, o no se atreve. A mí me encanta. Entonces, bueno. Me consta que lo haces con mucha pasión, me consta. Sí. Bueno, Diani, contanos dentro de estas actividades que realizan Cruz Roja, contame esas acciones que o qué rol cumple la Cruz Roja en distintos, porque, a ver, uno ve a Cruz Roja a veces lo ves en un evento, a veces los ves pareciera yo, como haciendo un paréntesis. Sí. Yo a Cruz Roja lo veo cuando se hacen las correcaminatas. Ahí va. Famosas de los jardines y las primarias, las articulaciones, y ahí están dando un curso como de primeros auxilios para que vean los nenes también y para que vean los profes. Claro. En distintos ámbitos vemos a la Cruz Roja, entonces quizás no tenemos muy claro cuál es la actividad o cuál es la acción que toma Cruz Roja en cada lugar que lo vemos. Mira, nosotros básicamente somos auxiliares de los poderes públicos. Somos imparciales, independientes, es decir, nosotros podemos ir y asistir a donde nos llamen, a donde nos necesiten. Qué interesante eso. Son auxiliares de los poderes públicos. Por eso nos podés ver, por ejemplo, hace un rato vos estabas hablando de lo de Maradona. Sí. Haciendo una cobertura sanitaria de lo que fue la despedida de Maradona. Y nos podés ver en un estadio de, no sé, de fútbol. Nos podés ver en un recital. Sí. En una colecta de sangre. Nos podés ver en el río, por ejemplo. Diani, aguardame un segundo que te volvemos a llamar porque tenemos unos problemitas técnicos con el sonido. Te volvemos a llamar y continuamos con la entrevista, ¿dale? Sí. Buenas noches, gente de Punto de Encuentro, mi nombre es Nicolás, soy el hermano de la coproductora Gisela Gulo. Le mando un abrazo enorme y otro para Mariano, los quiero mucho. Bueno, para la consigna del día de hoy, mi balance es raro, pero supongo que debe ser así para todos, para todes. Por un lado, nada, tenemos la pandemia que nos guardó, nos sacó, nos volvió a guardar, nos hizo que nos cuidáramos, nos pusimos medios hipocondríacos algunos, otros no les importó, pero bueno, estamos acá luchándola, así que lo que me llevo de todo esto es fuerza para seguir cuidando y cuidando a los demás. Y me dio la idea de lo importante que es cuidar al otro, lo cual creo que es lo más destacable de este 2020. y que en esa distancia uno puede quizás realmente valorar las cosas como son. Así que nada, a seguir cuidándose y les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho y vamos que este programa la rompe. Abrazo. Gracias, Nico. Impresionante, Nico. Gracias, bueno, estamos Nico. De vuelta como en comunicación telefónica. Con Diani. Oli. Hola, Diana. Hola. ¿Ahora? Sí, acá estoy. Ahora sí. Ahora sí, era una cuestión de celular. Era un problemita con el teléfono. Bueno. Ahora sí, así te escuchamos mejor. Bueno, nos estabas contando contando lo de Maradona, que estuvieron presentes. Exacto. Ahí. Exacto. Claro. Claro, yo les estaba contando que vos me decías que no sabían bien dónde podíamos llegar a estar o por qué, cuál era la misión, ¿no? Exacto. Entonces nosotros, es como te dije, es muy amplio. Hacemos cobertura sanitaria, por ejemplo, nos vieron en la despedida de Maradona, nos pueden ver en un partido de rugby, en un recital. Te vimos en un boliche, yo vi imágenes también ahí en un boliche de acá de Quilmes. Bueno. Y estuvimos en un lugar de acá de Quilmes haciendo promoción de la salud el día de la respuesta al VIH, que es el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Exactamente. Haciendo promoción de la salud ahí con la gente, ¿no? En un contexto distinto este año, que no era boliche, sino un lugar abierto, sí, donde no hay tanta cantidad de gente, bueno, y con todos los cuidados, claro, que los tenemos que tener, los equipos de protección, etcétera, todo lo que nos significó este año, que fue un año distinto para la Cruz Roja también. Eso quería que me cuentes, porque hablando de cuidados y de cuestiones sanitarias, Cruz Roja me imagino que ha quedado muy involucrado en todo lo que es la pandemia y habrá dado servicio en toda esta cuestión y habrá tenido un rol muy importante, ¿no? Sí, sinceramente sí. Se entregaron kits de distribución de higiene y de protección en barrios vulnerables, se trabajó en centros de aislamiento sociales, como por ejemplo la UNCI, en Tecnópolis, se hizo también ayuda a migrantes, todo con equipos de protección, se iba por ejemplo a Ezeiza a retirar material que venía de otros lados y se trasladaban, eso también lo hacía Cruz Roja, se trabajó en la SUFU, que eran las unidades de febriles de urgencia al principio, en abril, cuando recién esto empezaba. También en Salta, en este año, se logró crear acceso al agua segura con la comunidad Huichi y Toba, dentro de este contexto también. Se realizó APS, que es apoyo psicosocial. En la pandemia fue importantísimo el apoyo psicosocial. Es un factor importante, clave para poder acompañar a las personas más afectadas, ¿no? Que fueron muchas. Y el cuidado constante de la salud mental, que puede marcar la diferencia, ¿no? No hay salud si no hay salud mental. Sin dudas. También claro. Se creó un grupo de teleasistencia domiciliaria gratuito, donde la gente puede llamar, mandar un mail y alguien capacitado le hace un seguimiento, ¿sí? Claro. Diana, ¿quién provee a la Cruz Roja Argentina de los insumos? ¿Tienen ayuda del gobierno? Mira, nosotros tenemos donantes, y lo tiene la Cruz Roja Argentina, ¿sí? Donantes propios, constantes. Y la verdad es que para esta parte, vieron que este año también hicimos una campaña grande, un programa de televisión muy grande donde la gente pudo donar, las empresas pudieron donar. Sí. Bueno, hay muchos ingresos de donantes permanentes. Y bueno, de ahí se distribuye a todas las filiales del país, que son más de 67 filiales. Claro, entre ellas está Quilmes. También con ingresos propios de cada filial, que bueno, por cursos que se realizan, algunos ingresos y algunos donantes que tenemos como socios también, ¿no? Claro. Recordemos, Diani, la importante colecta que se hizo en Quilmes por parte de Cruz Roja para el Hospital de Solano. Contanos cómo fue, porque nosotros pudimos difundir en otro programa la colecta, pero no quiero que nos cuentes cómo fue esa jornada. Mirá, nosotros tenemos esta jornada como calendarizada ya. Este es el tercer año que lo hacemos junto al Hospital de Solano, pero en otro contexto. Lo hicimos en la Plaza San Martín, como sí. les dijimos. Y nosotros lo que hacemos es fusionar con el Centro de Hemoterapia del Hospital Solano, con la doctora Cristina Franzgote, que es la jefa de hemoterapia. Sí. Y arreglamos, digamos, entre las dos entidades, las dos organizaciones, un día, convenimos un día, empezamos a hacer difusión y bueno, y después presentamos todo lo que es la logística, armamos y esperamos a los donantes. Este año, en este contexto de pandemia, era algo importantísimo. Porque sí, porque bajó sangre, muchísimo, sabemos, la donación, ¿no? De claro, sangre. Bajó entre un 60 y 70%. Tremendo. Bajó. Y aparte la sangre sabemos que no se puede comprar, no se adquiere de otra persona, sino de donación, sí. ¿no? No la podemos conseguir de otro lado, sino es de alguien que nos done su propia sangre. Sí. Es importantísima esta acción. Y vinieron más de 50 donantes. Bueno, Diani, importantísimo entonces difundir este tipo de acciones uh-huh. para colaborar con Cruz Roja, uh-huh. para que Cruz Roja pueda colaborar con todos nosotros, ¿no? Sí, para comunidad. Exactamente. Para ir cerrando, Diani, sí. Hablábamos de cómo se sustenta la Cruz Roja y yo quiero valorar el trabajo de los voluntarios. Porque uh-huh. decíamos que vos sos maestra jardinera y el voluntariado lo haces por fuera de tus horas de trabajo, que no recibís remuneración por tal trabajo. Y que vos me habías dado un porcentaje hoy cuando hablamos y me habías dicho uh-huh. que un tanto por ciento era sostenido por los voluntarios en cuanto a trabajo, ¿no? No, en realidad la parte voluntaria es trabajo voluntario desde la hora cero. Pero lo tomamos como trabajo, obviamente, es una misión y es algo que nosotros nos comprometemos a hacer. Somos voluntarios y si queremos también podemos ser asociados y hacer un pequeño aporte para la filial Quilmes, donde, bueno, en este momento tendrían que hablar con la administración, yo ahora te dejo los datos, pero sí, se realizan contribuciones para poder sostenerla. Pero el trabajo del voluntario es voluntario totalmente, 100%. Totalmente ad honorem. 24 horas, 7 días de la semana. Y con la pasión que lo hacen. Acá tenemos un mensaje a ver, Diana. A ver. A ver si la logramos sorprender. A ver. Dice, bueno, decirle como integrante del voluntariado es muy especial, profesional y con un compromiso increíble. Pero como una persona, es una persona muy especial y los que pasamos mucho tiempo con ella la respetamos por su empatía con el otro, por el apoyo y que la vida siempre le devolverá mucho más, que es el deseo de sus compañeros y el mío, Patri. Gracias por ser parte de mi vida, les agradezco y felices fiestas para todos. ¡Ay, qué lindo! ¿Está ahí, Diana? Diani. Se me escucho muy, muy bajito, chicos. Ah, bueno, que Patri, una compañera tuya, te manda felices Ajá. fiestas, gracias por estar. Que sos una gran profesional. Que sos una gran profesional y que todo lo que haces se te va a devolver, obviamente, porque tenés un profesionalismo muy importante. Así después bueno, después te lo vamos a pasar para que lo leas y que lo leas bien y lo tengas. Destacar que somos 100 voluntarios casi en Quilmes y la verdad es que es un grupo enorme de trabajo, de compañerismo, somos muy solidarios, realmente se labura para un bien común y todos enfocados en lo mismo. Así que los invito al que quiera sumarse, que puede sumarse al voluntariado de Cruz Roja Quilmes. Bueno, Diani, escúchame, quiero que me dejes las vías de comunicación por si uh-huh. alguna persona quiere ser voluntaria o quiere donar o quiere uh-huh. conocer el trabajo de la filial. De todas maneras, nosotras vamos a seguir en contacto porque hay mucho Dale. Más para hay conocer de Cruz Roja. Así Dale. Que pasame las vías de comunicación. Mira. En Instagram, sí. Cra Quilmes. Sí. Facebook también. Estamos como Cruz Roja Argentina Filial Quilmes. Perfecto. Después para el voluntariado pueden enviar un mail a voluntariado.quilmes@cruzroja.org.ar. Perfecto. Perfecto. Después está escuela.quilmes@cruzroja.org.ar, donde hay carreras y algunos cursos para realizar. Qué buenísimo, porque pueden estudiar y al mismo tiempo ayudar sí. a la filial a seguir haciendo cosas para el municipio, para la comunidad, sí. no para el municipio. Para la comunidad, para las personas. Exactamente. Para todas las personas. ¿Sí? Perfecto, Diana. Gracias, Diani. Felicidades. Muchísimas gracias, chicos, y mucha suerte. Felicidades y éxitos en este nuevo programa. Muchas Te mandamos gracias. Un beso enorme. Bueno, así pasaba Diana Obadía, voluntaria de la Cruz Roja Argentina. Llegó el momento de escuchar a él, al señor Daniel Santa Cruz, con las galeras. ¡Ay, qué lindo! Ah, dime. No te gusta, ¿no? Estás salvaje cuando me acaricias, cuando te acelera. Y que te conviertas en una lobita con la luna llena. El fin de semana lo paso contigo sin nada en la nevera. Pero no me importa, tu boca me alivia, me cura y me llena. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí. Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí. Te gusta mirarme con esos ojitos de la vida es bella. A orilla de la playa corriendo solita allá en la galera. El fin de semana si quieres nos vamos otra vez a la terrena. Me gusta salvaje, me caso contigo las veces que quiera. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí. Tú eres mi loba y mi sirena, mi morena. Combinación de playa y luna llena. Vete conmigo a Santo Domingo. O si no, nos devolvemos a la galera. Yo sé que te gusta más, ay. Yo sé que tú quieres más, ay. Yo vine a pasarla bien, a pasarla bien. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo te quiero pa' mí. Yo te quiero pa' mí, pa' mí. Ajá. Santa Cruz. Bueno, muy bien, así pasaba Daniel Santa Cruz con las galeras de su último álbum. Me encanta. Que lo filmó acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, exactamente. Ahí lo conocí y lo entrevisté en la discográfica Pika Records. Yo también lo conocí. No, Pika Art era la. Yo también lo conocí. Sí, ya ahí. Sé. Comprate un babero. No. Vos sabés que cuando le estaba haciendo la entrevista para un canal de Europa, yo estaba como cronista para el canal de Europa. Empezó a temblar el teléfono. Ay, sí, no lo podía grabar, se me movía las manos y bueno. Y tuvimos que él se reía con una sonrisa amplia, claro. Tremenda. Bueno, ¿cómo está la columnista nueva de Punto de Encuentro? Muy bien, muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿La está pasando bien? Bueno, con respecto a la consigna del día de la fecha. Ah, ¿tiene ¿cuál balance? Es su balance positivo. No sé. Balance positivo, por ejemplo, puede ser. De que no se levantó temprano para ir a la escuela. ¿Te gustó quedarte en casa? ¿No te gustó? No, porque encima este año me cambié de colegio y quería integrarme más. Claro. Te agarró justo con el cambio nuevo. O sea, balance positivo, que durmió, pudo dormir un poco más. Sí. ¿Y qué más hizo? Y aprendí a usar más la computadora. La computadora, está bueno. La parte de las redes, la parte del Zoom. Sí, sí, porque no tenía ni idea. Claro, y la parte negativa, por ejemplo, que no fue a la escuela. Claro, no pude ver a mis amigos. Extrañó a los amigos. Bueno, pero ahora va a ir a la colonia, vamos a ir a la colonia. Sí, aparte, More, contemos que es una chica muy, muy aplicada, le va muy bien en el colegio. Así que... Anda muy bien. Bueno, para el próximo miércoles, para el otro, que va a estar acá con nosotros, va a armar su columna nuevamente. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Va a tener que estudiar, va a tener que... Ajá. Así se empieza a meter en los medios de comunicación. Me encantó. Bueno, muy bien. Comunícate con nosotros al 1164-7047. ¿Por qué? Porque puedes escuchar lo siguiente. A ver. Hola, Gigino. Que tengas suerte con la radio. Que prospere todo eso. Bueno, hago un balance de lo que fue este año. Parte positiva, parte negativa. Lo bueno es que tenemos salud. Y bueno, se nos fueron... Hay familia, pero bueno, los que quedamos, le estamos poniendo pila para seguir adelante. Te deseo un feliz año nuevo, un feliz Navidad y que prospere lo de la radio. Bueno, muy besito. Bien. Excelente. Ay, es la mamá de Gise. La mamá de Gise. Es la mamá de Gise que hizo su balance también de este año. Así que bueno, gracias. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a la mamá de G. Bueno, y tenemos más, uno más, dale. Este año, que gracias a Dios se va a ir, no fue de todo negativo, sí, por el COVID, pero ya se va yendo, así que, pero fue un año bastante complicado, tanto en la salud como en el trabajo. Esperemos que este año... Hay que tener fe que este año que viene saldremos adelante, tenemos que poner mucha pila para seguir adelante y todo va a salir bien. Te encuentro. Bueno, seguimos acá en Punto de Encuentro. Ya se nos fue gran parte del programa. Son las 10 y 25, un poquito más. ¿En qué momento pasó? Son 10 y 23. No. 10 y 23 se pasó volando. Bueno, y a usted sí. Que estaba que no tenemos. Yo tenemos no dije un montón de mensajes. No hagas eso, Gianoli. Tenemos un montón de mensajes al 1164-7047. La gente ya se conectó, nos está mandando saludos, buena vibra. Así que bueno, le agradecemos por estar del otro lado y acompañarnos en este año tan particular. Que yo particularmente decidí. Empezar en el peor de los momentos un programa de radio, que yo creo que es una elección muy buena, que en los momentos de tormenta es cuando uno sale a flote y surgen cosas que no surgían antes, porque si esto estaba en lo cotidiano sin pandemia no surgía y surgió. Bueno, ahora está el dicho que dice crisis es oportunidad, así que claro, usted la supo aprovechar muy bien. Exactamente. Y aparte acá estamos. No me gusta ir con el común denominador de la gente. Me gusta ir siempre contrario, porque ahí es cuando surgen las buenas cosas y pasan cosas, otras cosas mejores. Bueno, tenemos uno más, dale. Yo soy de Gisela de Quilmes, trabajo en el Jardín 940. Quería decir, bueno, lo positivo del 2020, que bueno, a pesar de todo, compartí cada 15 días con mis compañeras, nos hemos visto cada 15 días, a las maestras cuando nos tocaba las podíamos ver, y bueno, y lo positivo es bueno, que estoy feliz porque estoy con mi ex, otra vez con mi novio, llamado Gonzalo, y quería que me dediquen un tema para él y para mí. Ay, bueno. Gonzalo, un fenómeno. Algún tema lindo para él y para mí. Le vamos a dedicar y ahora con compañera, ahora. Bueno, del 9, del Jardín 940, ¿no? Sí. Y lo positivo, bueno, es que tener a toda mi familia, a mi mamá y a mi hermana Débora. Y bueno, también quiero agradecer y quiero pedir que en el 2021 que venga con todo y que sigamos todos adelante y bueno, y seguir con mi gordo llamado Gonzalo, lo más juntos seguir bien, ¿no? Y feliz. Seguir con salud, que sigamos con salud todos y bueno. Saludos para todos. Gracias, Tocaya. Muchas gracias. Gise es el auxiliar del 940. Bueno, ya no trabajo más en 940, pero es ex compañera de trabajo y ex compañera de Diani, de la voluntaria de Cruz Roja. Bueno, aparte le mandamos un abrazo grande porque se arregló con, el novio, qué bueno. Y le vamos a dedicar la parte del ranking. Sí, ahí va. Le vamos a dedicar un tema para ellos dos, que lo disfruten. Ahí está. Y obviamente que se prendan con nosotros todos los miércoles de 20 a 23 en Punto Encuentro en Radio Box 102.9. Bueno, tenemos algo más de espectáculos. Algo más de espectáculo. Recordamos las obras. A ver, recordemos las obras que tenemos presenciales. Nos quedaban dos por recordar. Presenciales y streaming. Exacto, nos quedaban dos por recordar. Una es la de nuestro amigo Ezequiel García. Sí. Somos el show, la revista, que es esta este show que combina la revista porteña con el Music Hall. Sí. ¿Sí? 100% música original para esta obra. Más de 10 artistas en escena. Está encabezada por Ezequiel García, Belén Carrasco, que es actriz, y Pablo Pereira, que es el primer bailarín. Esta obra la van a poder ver en el Teatro Metro, en La Plata, el 26 de diciembre y el 9 de enero. Y las entradas las pueden conseguir por Platea 1 Ticketex. Y la pueden ver también en el Teatro Cervantes, acá en Quilmes, el 14 de enero. Y las entradas las pueden conseguir por Alternativa Teatral o acercándose a la boletería del teatro. ¿Te digo la última? Dale. La última obra que les traigo para hoy es Mentiras Inteligentes. ¿Sí? La recordamos que va a estar en el Lola Membrives, en la calle Corrientes. Es una comedia teatral presencial con Arnaldo André, Marta González, Federico Val y Cintia Fernández. El autor es Joe Di Pietro y la dirección está a cargo de Valeria Ambrosio. Recuerden que esta obra de teatro la van a poder ver desde el jueves 14 de enero al domingo 17 de enero y desde el miércoles 20 de enero al domingo 24 de enero a las 21 horas. Y las entradas las pueden conseguir por tuentrada.com o también, obviamente, en la boletería del Lola Membrives. Ahí pueden obtener sus tickets para Mentiras Inteligentes. Muy bien. Bueno, tenemos algo de primicia ya. ¿Quiere algo de primicia ya? A ver, a ver. ¿Qué dijo Ana Costa sobre el coronavirus? Tuve mucho miedo de contagiarme. Sí. Soy una paciente de riesgo porque fumo como una bestia. Ah, y hay que dejar el cigarrillo. Hay que dejar el cigarrillo. ¿Se acuerdan también que Freddy Villarreal estuvo contagiado? Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué dice Freddy ahora? ¿Qué? Entre Marcelo Tinelli y Mariano Yudica, yo no quiero ser exclusivo de nadie. Ah, no quiere exclusividad. Exclusivo de nadie. Bueno, Freddy. Freddy, ¿qué cuando pasa? Te pongan un contrato de una moneda importante y te pidan exclusividad, seguramente que viste que todo tiene un precio. Todo tiene un precio, todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Bueno, el Puma Rodríguez. Ay, me encanta el Puma. El momento más duro de su vida. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Después del trasplante de pulmón, tuvo miedo de quedarse ciego. Ah, está. Estuvo complicado. Está complicado. Sí, él estuvo de vacaciones en Punta Cana con dos enfermeras. Y ¿ese no fue con dos enfermeras, se fue de vacaciones? Con dos enfermeras. Y otro que se fue con dos enfermeras también de Julio vacaciones. Julio Iglesias. Fue Julio Iglesias, pero eran lo tenían que ayudar a caminar porque no podía caminar. ¿Y al Puma? Y al Puma, bueno, se ve que... ¿Pero cómo es la onda? ¿Ahora se van de vacaciones con las enfermeras? Y puede ser. Mirá vos, top. ¿No? Y sí, puede ser. Bueno, Jimena Capristo y Mario Guerci. ¿Se acuerdan de Mario Guerci, el modelo? No. Los nuevos confirmados para la nueva edición de qué susto! Porque viste que Capristo estaba medio que se separó de Gustavo Conti. De Conti, porque Conti se mandó un desliz cuando ella estaba embarazada. Entonces estaba medio separado. Yo dije, chau, lo echó y se está con el modo. Pero no. Ah, no, es un proyecto teatral. Bueno, y le apareció al señor Diego Armando Maradona una nueva hija. No.

Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también. Bueno, muy bien, 37 minutos de las 10 de la noche, ya se nos fue el programa. Se fue volando. Se nos fue el primer programa. Tenemos, creo que un saludito más. ¿Sí? A ver, sí. A ver. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, mi nombre es María Eugenia. Bueno, antes que nada, felicitarlos por este nuevo comienzo, de este nuevo programa. Les deseo mucha suerte. Seguro les va a ir genial porque son unos genios los dos. Y bueno, con respecto a la consigna, el balance del 2020, la verdad que enero, febrero, principios de marzo venía bien el año. Proyectaba recibirme a fin del año. Pero bueno, pandemia de por medio, los planes se truncaron un poco. Pero bueno, pese a que al principio fue medio bajón con la pandemia y tantos proyectos truncados, creo que sirvió como aprendizaje de un montón de cosas este año. Así que, bueno, el balance podríamos decir que es positivo. Así que, bueno, les mando un beso y suerte. Bueno, muy bien, Maru, gracias. Mi cuñada hermosa, ninguno de los dos, ni mi hermano, ni Maru dijeron que arrancaron la convivencia este año, chicos. Eso es re importante. Y bien, y están contentos, claro. Y cada vez tienen más plantitas en el patio. Se fueron a vivir juntos, aparte. Por eso, se fueron a vivir juntos. No, claro. Ninguno de los dos lo dijo. Es así. Bueno, a ver, ¿cuál es la consigna del día de la fecha? La consigna del día es qué balance del año. ¿Cuál es el balance del año? ¿El positivo? Y el negativo. Y el negativo, muy bien. Bueno, comunícate con nosotros que ya se enojó el programa al 116-400-7047. Y ahora quédate ahí porque vas a escuchar Tres al Hilo. Ahora en Puntos de Encuentro. Ranking semanal. Bueno, llegó ritmo nuevo. Salsa con reggaetón. Salsa con... ¡Gracias! bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. La mitad de tu cuerpo, la mitad de tu cara, la mitad de tu sexto sentido también. Es que la mitad de todo lo tuyo tengo yo, porque tu media mitad soy yo. No pierdas más el tiempo intentando convencer todo el que te conozca de mirarte sabrá bien. Desde que me viste, desde que me besaste, la mitad de tu vida te la robé al instante, la mitad de tus besos que de tu vida mujer, la mitad de tu corazón la tengo yo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Yo soy un ciudadano universal. soy bien chévere. Gilberto contestó, camínalo. Víctor dijo que yo tengo H y entonces me cantó. Pasaba el ranking musical de la semana en Punto de Encuentro. Primero con el Rubio Loco, Salsa Ton. Segundo con Michael Blanco y su salsa mayor, Chaca Chaca. Y tercero, los campeones de la salsa con Willy Chirino. Que este ranking musical se lo dedicamos a Gisela y a Gonzalo. Ay, que se reconciliaron. Que se reconciliaron. Un beso y que van a para ser muy felices. Gracias por comunicarte. Un abrazo muy grande. Bueno, le decimos a la gente que lamentablemente está ganando Boca 2-0. Ah, pensé que ya nos íbamos. Y estamos quedando... No, falta un poco. Todavía. Yo te digo una cosa. Y nos estamos quedando afuera más de la vale Copa. Que el miércoles que viene no haya partido. Porque... Ahí la corto. Muy bien, la corto. Te corto, no estás al aire. Y ese es el poder del operador. ¿Me voy? No. Quedate. Bueno. ¿Qué decías? No, que me asusté. No, el miércoles que viene no hay partido. Menos mal. No hay partido, pero bueno, nada. Lamentablemente está perdiendo mi Racing querido. Bueno, pero mientras no grite el pulpo, me asusté, en serio. No, es que nos agarró de... A mí no me asustó, pero... No lo podía, ni él lo podía creer de la estaba reacción. Como el Tano Pazman. No, tremendo. Como el Tano Pazman. Bueno, ¿tenemos algo más del espectáculo? ¿Lo último? No, lo que te traje hoy... Se terminó la columna. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces nos vamos despidiendo del primer programa, ya se nos fue. Bueno, ¿te puedo decir unas palabras? Sí, pero sí. Antes de ello. Ah, bueno. Va la señorita Morena Gianoli que se va a despedir de todos los oyentes. A ver. Bueno, muy lindo el programa. Gracias a ustedes. Linda. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. ¿Con quién pasa Navidad? Con mi mamá. ¿Con su mamá y con quién más? Con mis primos, mis tíos y mis abuelos. Muy bien, ¿y la van a pasar en la casa de los abuelos? Sí. ¿Y qué van a comer? Lengua a la vinagreta. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, lengua a la vinagreta! ¡Ay, qué rico! Lo que no que puede nos guarde faltar, un poquito, mamá. Lo que no puede faltar en la mesa navideña. ¿Qué más? Lengua a la vinagreta, ensalada rusa, seguramente, pionono. Pero de... Sí, sí, creo que sí. ¿Qué más? Bueno, pan dulce. Ay, qué rico. Ay, mantecol. Ay, chicos, qué había ataque al hígado que me va a agarrar. Bueno, de bebidas, Campari. Ah, Fernet. Campari. Fernet. Campari es mi preferido. Vos no vas a tomar, supongo. No. Ah, no, no. Coca, soda, vino. Ah. Todo eso. Ah. Coca, soda, vino. Bueno, More, gracias por estar y nos vemos dentro de 15 días. Sí. Beso. Muy bien. Bueno, nos despedimos, señorita Gisela Bulo. Bueno, pasó. Pasó. Pensé que iba a ser mucho nervio, pero creo que salió muy lindo. Muy contenta de que finalmente tengas tu programa a tu modo, a tu manera y con tus ganas y tu energía y tu impronta y tus tiempos. Te lo mereces. Así que feliz de estar al lado tuyo acompañándote y bueno, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Gente, nada más que decir, muchas felicidades, pásenla bien, tomen moderadamente, si no manejen, si claro, toman. Si toman, no conduzcan. Claro, exactamente. Disfruten de los fuegos artificiales, si algunos tiran de las cajas, esas famosas cajas. Así que nada más que decir, muchas gracias a los oyentes, gracias a Damián Espadea en la operación técnica, gracias al señor, nuestra voz en off, del señor Charlie Alarcón. Muchas felicidades y nos vemos el próximo miércoles con más Punto de Encuentro. Si hay rumba no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo has visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca no va a querer parar. Ay, ay, ay. Yo no ando lonely, ando con el moda Toby. De pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Sacude, y es que yo sacude, lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te aloca. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Stop ahí, no te pases de la raya. Tranquilito si no quieres que me vaya. Te me puedes pegar, pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo has visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca no va a querer parar. Ay, ay, ay. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Ay, ay, ay. No Beat Music, yeah. Lele Pons. ¿Y tú? Mi chichi. El Guayna Bichi. Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli.